sobre videojuegos. Muy buenas noches y bienvenidos a Último Nivel. Esta noche vuelve la tertulia, vuelve el debate a Último Nivel, hoy con el concepto de la innovación en los videojuegos. Un programa diferente, un programa al que no estáis acostumbrados muchos de vosotros, otros sí, marca de la casa especial de Último Nivel, en el que trataremos sobre todo de innovación, tratándolo en el transcurso de la historia de los videojuegos, esos juegos que realmente han innovado, definiendo el concepto y sobre todo planteando una serie de preguntas al aire, nunca pretendiendo sentar cátedra, sino... y sin crear axiomas, sino simplemente planteando e induciendo a la reflexión. Para ello me ayudarán Samuel Fukui y Maneo. Muy buenas noches, señores, señor Fukui. Muy buenas noches, señor Freeman. Buenas noches, tardes o días a todos los que nos estáis escuchando en directo o en diferido. Hoy tenemos, como bien ha dicho aquí el compañero Freeman, un programa de estos que nos gusta hacer aquí en Último Nivel, intentando ir más allá de los videojuegos, intentar que la gente se moje un poco, intentar que la gente... vea algo más con mero entretenimiento durante una pantalla, sino que vea un arte, que vea una creación y que vea un trabajo detrás que hay de los videojuegos y que pues hoy vamos a intentar valorar si innova últimamente, si no, si... Bueno, hay cuestiones sobre la mesa que iremos planteando, ya veréis. Va a ser muy interesante. Y señor Maneo... ¿Qué tal? Muy buena nit a tothom desde Moncada Radio 104.6. En programa especial, un programa apto para todo el público, tanto para los que nos acostumbran a escuchar como para los que no, sobre todo para ellos, aquellos que esto es más allá un debate, sobre todo una reflexión ante este sector tan desconocido para tantos, por desgracia. Con todo esto, el colofón vendrá con la entrevista a Electronic Arts, José Valero, Product Manager de Electronic Arts, que nos va a contestar unas cuantas preguntas más que interesantes. Señores, aquí tirando la casa por la ventana, esto empieza ya. De la pasión y el respeto a los videojuegos. Último Nivel, tu programa de radio de videojuegos, todos los miércoles de 11 a 1 de la madrugada. Todos aquellos que amen los videojuegos tienen en Último Nivel su programa de radio online en el que disfrutar de su pasión. Análisis serios, noticias actualizadas y una comunidad de oyentes y foreros como en ningún otro lugar. Último Nivel, 93-572-6003. Empezamos las noticias de la semana con una banda sonora que no podía faltar en un programa como el de hoy, siendo la entrevista a Electronic Arts. Burnout Paradise tenía que acompañarnos, sin duda alguna, aunque ya ha sonado varias veces. Joder, la banda sonora es tan buena que para noticias y para entrevista va a venir que ni pintada. Y empezamos las noticias de la semana con, a mí permitirme decirlo, o sea, me voy a adelantar a todas las noticias, pero es que es el notición, no he podido ponerlo en web. Alien vs Predator 3 ha sido confirmado por Sega y encima Rebellion, los primeros, los que hicieron el primer Alien vs Predator. Señoras y señores, para 2010, 2009 vamos a tener Alien Colonial Marines y 2010 vs Predator 3. Madre mía, ¿cómo debe ser ese título? Acojonante. Yo ya he leído la noticia, ya me he cagado por la pata abajo. Digo, madre mía, la que me espera. ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Es muy grande, es muy grande. Gearbox haciendo el Colonial Marines, Monolith con su Fear 2. Monolith, para los que no supieran, es el que hicieron Alien vs Predator 2. Y si no lo sabéis, colleja. Y ahora Rebellion otra vez. A sus inicios, en serio, soberbio. Que quizá luego el juego es una mierda. Que quizá ahora nos estamos flipando de hype. Pero qué bien sienta el hype con noticias así, de verdad. Ahora sí, pidiendo disculpas por el apunte que no estaba en dossier. Sí que empezamos el... Ah, pues sí, sí que estaba. Estaba la primera, la has añadido. Te lo había leído, qué grande. Qué grande. Pues sí, mira. Pues ya nada, está. Primera noticia dicha. Pues que me lo mira en diagonal el dossier y no había visto la primera. Segunda noticia, ya disponible la demo de Tom Clancy's Hawks. Hawks, el nuevo título de la saga Tom Clancy, en esta ocasión un juego de acción de aviones y cuya demo pues ya está disponible para los usuarios Gold del Xbox Live. La demo pesa un tamaño de 724 megabytes y os permitirá disfrutar de algunas de las primeras misiones del juego, concretamente el escenario de Río de Janeiro en Brasil. Para los usuarios de PlayStation 3, no os preocupéis que mañana a más tardar estará la demo en la Store europea, y los usuarios de PC tendrán que esperar un poquito más, pero el próximo 26 de febrero también tendrán su dosis de demo. Así que los amantes del cielo y de las acciones trepidantes y la adrenalina, probad el juego que tiene pinta. ¿Qué tal? ¿La habéis probado vosotros la demo? No, aún no he tenido tiempo. No, yo tampoco. Yo me la pillaré mañana para PlayStation Network. He podido probarla antes de irme y digo, va, me está tardando, llegaré tarde, pero lo quiero probar. Y me ha gustado muchísimo, ¿eh? O sea, es mucho más arcade total que lo que pudiera ser un Ace Combat. Joder, ¿más arcade que Ace Combat? Porque el sistema de combate lo cambian, cambian de cámara, cambian de perspectiva y la jugabilidad es distinta. Pero... Me estás dando miedo. Tiene detallitos muy, muy chulos. A mí me ha gustado muchísimo. Obviamente no es simulación. Quien busque simulación es lo último que va a encontrar. Pero a mí me ha gustado bastante. Sí, sí. Bueno. A ver si mañana hay más impresiones, al menos en el foro, que puedan comentar. Y que no sea el único. Pero sí, siendo fan de Ace Combat, este no me ha defraudado para nada. Si yo lo veo bien, quizás escribo unas impresiones de estas rápidas. Además, tema de aviación. Uh-huh. Porque es Combat 6, desde es Combat 6 que ya estoy un poco necesitado de algún juego de aviones interesante. Así que mira, pues sí, más ganas aún. Se confirma la salida de Patapon 2, pero demasiado nos hace esperar el cabrón, con rima. Patapon 2, que ya los japoneses ya lo están disfrutando desde prácticamente el mes de noviembre, y aquí pues nos tenemos que esperar, los usuarios occidentales pues toca esperar para su conversión. Pues según apuntan, estará preparado, no fecha exactamente oficial, pero más o menos el segundo o tercer trimestre de este año. Y a ver, esperas a ver qué es lo que traerá este nuevo Patapon, un modo multijugador que por lo visto pinta bien, es la novedad que tiene este título, y además la diversión que ya contenía el primero. Pues a ver qué tal, y si conseguimos un espacio para hacerlo, un pequeño análisis o impresiones en radio, mejor que mejor. ¿Qué le pasa a la música? Pues que... ¿La música? Con las prisas de empezar... Lo he dejado en single, en vez de en continuo. Estas prisas... Sí, las prisas de empezar... En marzo, la Xbox dejará de existir en Japón, si es que llegó a existir allí. Pues dejará de existir en Japón, pues ya han decidido que se va a acabar la producción de esta consola. Hablamos de la primera Xbox, no la 360. Y que, pues, de lo mismo que hace nada también, hace un tiempo se terminó la producción de las PlayStation, las convirtieron en sillas o algo así. Pues aquí simplemente pues dejarán de desarrollar, de fabricarla, y aquellos usuarios, o los pocos que queden, los cuatro gatos contados que queden, que todavía tengan la Xbox y necesitan una garantía, ya que se les ha estropeado justamente, pues obviamente al no haber servicio lo que les harán será cambiarla por una Xbox 360. O sea, oye, cambias una qué Xbox chollo, y te dan una En serio, yo flipo, de verdad, o sea, pero qué huevos. Mira que normalmente, o sea, lo que haga el vecino me da igual, o sea... Que tienes beneficios, pues vale, mejor para ti, yo estoy contento con mi 360. Pero que si se te estropea una Xbox, te regalen una 360, ¿de verdad que esto es verídico? Porque en serio. A ver, también. Yo qué sé, te compras 10 Xbox, les metes una patada a las 10, ya la ya tienes 10 360 nuevas, las revendes y ya has hecho la mafia. Es que también es cierto que la consola en sí 360 vende muy poco. Últimamente sí, gracias a los juegos de RPG. Pero no ha vendido nada. Sí, bueno, últimamente. Vende quizá un 40% más de lo que vendía normalmente. Que era prácticamente que no, nada. Que vende más que Xbox, sí. Que levanta un poco cabeza, sí. Pero está prácticamente muerta. O sea, la tienen con respiración asistida. Por sí. Eso mismo, que tampoco viene de una asistencia que te dé una consola que te pasas por el forro totalmente. Yo flipo, pero bueno, flipo, en serio. Seis días gratuitos para Grand Theft Auto 4 en Xbox Live. El martes 17 de febrero, a partir de las 18 horas, el servicio de Xbox Live Gold, normalmente reservado para la gente que paga y puede disfrutar de un juego online, será totalmente gratuito para los miembros de Live Silver que jueguen a Grand Theft Auto 4 o a la nueva expansión, el nuevo contenido descargable de Lost and Damned. El primero de los esperados episodios descargables para la versión 360 de Grand Theft Auto 4. Este evento está limitado a jugadores, como digo, que jueguen al susodicho juego, a la expansión, y finalizará el lunes 23 de febrero a las 8:59. Así que ya sabéis, si sois usuarios de GTA o vais a adquirir la expansión y tenéis una cuenta Silver, aprovechad y darle un poquillo al multiplayer, que lo tenéis gratis. Dead Rising 2 es oficial. Capcom ha anunciado el desarrollo de Dead Rising 2 tras que la primera entrega vendiera 1,5 millones de unidades, que no está mal. Pues en esta ocasión llegará para PC, PlayStation 3 y 360. El problema es que no lo hacen los originales, sino que lo hace Blue Castle Games, que han hecho juegos de deporte hasta ahora. No sé si el NHL 09 o... Ahora mismo no recuerdo, pero sé que era de deportes y recientes, que en colaboración directa con Capcom y contando con equipos, con el equipo de miembros del original. O sea, será una mezcla ahí, pues además Keiji Inafune también estará detrás. Dead Rising 2 estará ambientado varios años después de la invasión de Villamette, y el virus que convertía a la gente en zombie pues se ha extendido y parece que será en Las Vegas, que viene que ni pintado. O sea, todos los que esperábamos un Dead Rising 2 esperamos que fuera en una villa, en un pueblecito, o sea, más allá de un centro comercial. Y qué mejor centro comercial hecho ciudad que Las Vegas, que allí todo, entre hoteles, casinos, centros comerciales, es todo un macro mega centro comercial, es el consumismo puro y duro. Con lo cual, seguro que puedes tirar las ruletas y las fichas, se la clavas uno en la cabeza, la giras y si te da premio, ¿sabes? Pues le empiezan a salir monedas por la boca al zombie, por ejemplo. Que ya no van con monedas las máquinas tragaperras, chaval. ¿Ah, no? Pues una de las desilusiones que me llevé cuando fui a Las Vegas. Ahora van con tarjetitas. ¿De crédito? No, o sea... Hostia, como fuera de crédito. No. Tú pones el billete, ¿vale? No monedas, billete. Mínimo un dólar, ¿vale? Y entonces cuando te da el premio dices, vale, va, he ganado tantos dólares. Le das al botón de, venga, dame el dinero, y te da un ticket. Ese ticket luego vas y lo cambias en una máquina. O sea, te da un ticket conforme este ticket vale por tantos dólares. y vas ahí y lo cambias. Ya no hay ruidito de... No. Así que lo siento. ¡Qué fuerte! Podrás golpear a los zombies, pero saldrán tickets. ¡Qué fuerte! ¿Cómo se aprende, aquí en Último Nivel? ¿Habéis visto? Gente de cultura. ¿Ha visto Mundo Fukui, visto obviamente? Mundo. He visto Mundo. ¡Qué grande! Pues bueno, tarjetitas para los zombies. Y seguimos con terror, entre comillas, pues el muñeco feo y tocacojones de Saw se pasa al sector videojueguil. Terror y vísceras por todas partes, pues según el portal Variety, Konami ha llegado a un acuerdo con la productora de Lionsgate, que es la cinematográfica de Saw, para los derechos, para que tenga los derechos. Y así puede hacer una serie de juegos basado en lo que sería la saga, o esta trilogía o cuatrilogía, pentalogía ya, y sextalogía, que se acerca la próxima, madre mía. Vas aumentando. De esta peli, de este show. En principio van a sacar el título para PC, PlayStation 3 y 360, desarrollado por Zombie Studios. Y bueno, nada más, sin fecha, simplemente que está ahí el acuerdo y que está preparando, está en desarrollo. Podríamos ser una especie de Manhunt, no se me ocurre ningún otro juego que se le pueda parecer, quizás. The Suffering. ¿Cuál? The Suffering. No, bueno, The Suffering no, de fantasmas. No. Es igual. A ver qué es lo que aporta además este. Yo no sé por qué, o sea, no quiero hacer de bruja Lola, pero yo no me espero mucho de este juego, la verdad. Pero mira que es petarda esta canción, pero cómo mola jugarla en Burnout Paradise. De verdad, es petarda, petarda. Además que es una versión de Siouxsie and the Banshees, o sea, un clásico. Es grande. Yuri y yo bailamos a lo petardo con esta canción, que no veas, es una pasada. Y marujeos aparte, Warhammer 40.000 Dawn of War 2, que tiene un pintón del copón, utilizará Steamworks. Utilizará las herramientas proporcionadas por Valve, de su software Steam, de su tienda virtual, de su software de comunidad. Y así el juego utilizará la autentificación a través de Steam. Entonces cualquiera que tenga una cuenta Steam podrá loguearse. Si ha comprado el juego en retail, en caja, podrá insertar su código y también así bajarse las actualizaciones automáticamente o jugar en cualquier ordenador en el que se logue con su cuenta. Y en definitiva, pues no solo hará uso del sistema Games for Windows Live, como se ha visto en la beta, sino que también utilizará Steamworks. Algo curioso, pues utilizará los dos sistemas, uno como protección para que quien no tenga una cuenta validada de Steam no pueda jugar, y el otro para jugar en online. La verdad que es un poco tedioso también tener que estar con dos cuentas, una con Steam y otra con Games for Windows Live, pero bueno, no es una mala solución. La verdad que la gente de Relic Entertainment está muy contenta con Steam, en la que recordemos aún os podéis bajar la beta multiplayer, y pues bueno, han optado por este sistema, que la verdad no son los únicos. Recordemos que hace poco FIAR 2, Saints Row 2 y algunos otros juegos AAA o de grandes producciones empiezan a también hacer uso de Steam y Steamworks, de momento, de la validación online. Es la mejor alternativa a día de hoy del Securom, que es tan polémico, pues Steamworks. Qué de acuerdo estoy con el inicio de este título. Steam empieza a oler a podrido. Normal, un nuevo contenido para Left 4 Dead se acerca. Y yo que me pensaba que era por lo de los juegos 15-10 euros más caros por distribución digital, no, ya has hablado en formato suficiente. Físico. No, ya has hablado. Ya, suficiente. Pero yo si puedo echar el Kunai siempre que puedo, aprovecho. Que no, si no, la gente se olvida. La noticia va de Left 4 Dead, recordad. ¡Gote! Uy, ¿qué ha pasado? Uy, se acerca. Uy. Un nuevo contenido descargable que será, atención, ojo, gratuito, tanto para los usuarios de PC como para los usuarios de 360. Recordad, algo nuevo, hasta ahora este tipo de actualizaciones siempre eran de pago para los usuarios de 360, pues esta actualización será gratuita. ¿Y qué llevará esta actualización? Pues bajo el nombre de Survival Pack, contendrá un nuevo modo multijugador que se llamará Supervivencia, en el que tendremos que sobrevivir a hordas de enemigos en el transcurso de 12 mapas. ¡Oh, buena vida! Y dos campañas completas para el modo Versus, que son las dos campañas single player que faltaba para incluirse en el modo Versus. Al fin, ya tocaba. Además, habrá en breve una reedición del juego titulada Left 4 Dead Critics' Choice, que incluirá este nuevo contenido. Así que si no tenéis el juego todavía y no lo encontráis en las tiendas, que ya en muchos sitios está fuera de stock, pues dentro de poco se reeditará con el contenido exclusivo. Y ya para rematar la faena, los usuarios de PC al fin podrán acceder al SDK, al editor de contenidos, para crear campañas nuevas y personalizar el juego y crear nuevo contenido totalmente gratuito desde la comunidad. Lo que sin duda todo el mundo esperamos que le vaya a dar al juego un impulso más allá del infinito, vamos. Sí, infinito y más allá. Sí. Y de nuevo otra vez, se acaban las noticias y se acaba la música. Nuevo Battlefield 1943 para PC, Xbox Live y PSN. Pues un nuevo Battlefield no se tratará de un Battlefield 3, sino una especie de remake, quizás, del Battlefield 1942, con un lavado de cara un poco más actual, más asequible también a los ordenadores de hoy en día, y está disponible, pues eso mismo, para PC, Xbox Live y PlayStation Network, un juego totalmente multijugador con todo lo que Battlefield lleva de nombre. Y en principio, pues eso mismo, descarga digital, sobre todo en todas las tres plataformas, y que en breve, junto con el Battlefield Heroes, pues será el nuevo boom de estos Battlefields nuevos. Gran polémica que ha traído el juego, porque en la versión PC, bueno, no sé en las demás, pero en la versión PC estará limitada a 24 jugadores, no sé en las de consolas todavía menos. Supuestamente porque el juego tendrá destrucción de entorno, entonces partidas 64 players con destrucción de entorno es bastante complicado. Con el motor Frostbite del Bad Company. Del Bad Company. Y bueno, los fans más acérrimos de la saga echarán a faltar las batallas multitudinarias. Y además dicen que habrá regeneración de vida e incluso munición infinita. Algo que no ha gustado mucho al sector, pero bueno, parece ser que Battlefield está como creciendo en diferentes sectores. Por un lado, Battlefield Bad Company, que también se anunció la segunda parte multiplataforma. Este nuevo Battlefield 1943, que digamos que sería una versión reducida de un Battlefield Online. Luego el Battlefield Heroes, que sería ya la reedición mega reducida y gratuita. Y todo el mundo espera Battlefield 3, que es un rumor no confirmado, pero a gritos, de que próximamente saldrá. Entonces, bueno, parece que están abriendo un poco de mercado. La gente dice, chiste fácil, jaja. Pues que ha estado bien, admítelo. No, pero si lo he hecho mil veces, yo ese chiste le dice. Pero si lo hago, ya tiene más gracia. Ya que te den. Pues han confirmado que ellos siguen o pretenden seguir cuidando a su público hardcore, que no se olvidan de ellos, que siguen haciendo juegos para PC, que es donde saben que tienen muchos fans. Así que, bueno, esto simplemente es una forma de abrir mercado sin olvidarse de sus orígenes. Hasta aquí las noticias de la semana. Una brevísima pausa y encauzamos ya con la entrevista a Electronic Arts y todo el programa de la tertulia y la innovación en los videojuegos. Pues de esto también hablaremos unas pequeñas palabras con Electronic Arts. 2 segundos y volvemos. Go! José, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Perdona que te haya entrado de esta manera, pero acabo de tener un pequeño problema con la mesa y no ha habido manera de entrarte correctamente y con una buena presentación. No te preocupes, hombre. De hecho, me estoy poniendo manos libres del móvil y acabo ya, en este instante. Vale, pues bueno, espero que todos los oyentes puedan perdonar estos pequeños errores. Estamos hablando con José Valero, Product Manager de Electronic Arts. PR. Bueno, PR de Electronic Arts, que nos va a dar varios apuntes y contestar a varias preguntas relacionadas con el sector y con Electronic Arts que muchos de vosotros nos habéis hecho llegar y que en este caso estamos convencidos de que os interesarán y más de una os sorprenderán. Así que, ¿preparado? Espero poder responder a todo fluentemente y sin atrancarme. Yo creo que sí, me hemos hablado antes y yo creo que te desenvuelves bastante bien, así que no creo que tengas ningún problema. Claro, lo que se pueda. A ver, empezando, la verdad que Electronic Arts en 2 años hemos visto títulos como Crysis, Burnout Paradise, Orange Box, Army of Two, Dead Space, Mirror's Edge, Spore, Command & Conquer 3, o sea, una ristra de títulos más que notables, pero este año se han anunciado unas pérdidas, despidos, retrasos de algunos juegos. Y la verdad es que uno se plantea si se ha llegado al final del sueño de eso de apostar por la innovación o las nuevas IPs. Bueno, la verdad es que hay que tener en cuenta el contexto en el cual se ha desarrollado este año, ¿no? Es decir, nos hemos enfrentado a una crisis económica a nivel mundial. Hay que tener en cuenta que el mercado del videojuego parecía que iba a poder salvarse de esta situación. De hecho, en gran parte se ha salvado, porque no sé si sabes que el mercado en España ha crecido un 3%. Es decir, no hemos tenido pérdidas, o sea, no ha habido la empresa del automóvil, o sea, otros sectores han decaido mucho en sus previsiones, y sin embargo nosotros hemos seguido creciendo. Lo que pasa es que, claro, ante las previsiones que tú tienes, que tienes en principio ante una situación de no crisis, pues lógicamente hay que recortar, ¿no? Y bueno, yo no creo que sea el final de la innovación. De hecho, este año nosotros presentamos El Infierno de Dante. Need for Speed toma un camino muy diferente, que bueno, ya iremos comentando. Tenemos Dragon Age, que es, creo, una apuesta bastante fuerte por parte de BioWare. Tenemos a Sports Active, tenemos tenis, vamos, la verdad es que a veces tenemos tantas cosas en la cabeza que se me van a quitar, pero seguimos apostando, la compañía sigue apostando por la innovación. O sea, creo que la innovación no es lo que ha hecho que ciertos productos no hayan funcionado como se esperaba, que tampoco quiere decir que hayan funcionado mal, pero sí que, o sea, yo creo que el público sí busca innovación. O sea, a la larga, una IP nueva, cuando nace una buena IP, con los años y con continuaciones acaba convirtiéndose en una de esas leyendas que todo el mundo en cuanto sale está esperando como locos, ¿no? Y creo que eso lo hemos conseguido ya con algunos títulos que se han consolidado muy conocidos por todo el público, como pueden ser Mirror's Edge, Dead Space. La verdad es que sí, siempre es el segundo el que asienta las bases, pero bien comentas que en ese sentido no se ha resentido el tema en España, o sea que este año la situación en España se puede considerar que ha ido bien y aprovechando esto, ya que has comentado de consola, en PC también, tema de Sport, Warhammer, incluso se podría decir si Crysis os ha salvado de la crisis, frase hecha. Pero bueno, yo creo que sí, frase socorrida, pero muy buena. La verdad es que de la crisis creo que no se ha salvado nadie. Es decir, estamos viviendo una época en la que lógicamente el comprador tiene que elegir muy bien qué producto compra, es decir, porque hay que ahorrar, pero creo que la gente al final sabe pagar por la calidad, y Crysis, por ejemplo, ha sido un producto de muchísima calidad. Creo que Electronic Arts también ha tenido varios aciertos, ¿no? Como puede ser con Warhammer, que ha sido posiblemente uno de los pocos juegos que han podido hacerse un hueco entre los MMORPG. Y bueno, sí, definitivamente no es que Crysis nos haya salvado de la crisis, es que creo que es uno de los mejores shooters que hay en PC en la actualidad, por no decir posiblemente el mejor. No es porque sea mi compañía, pero... No, en eso ya te ayudamos nosotros, es el mejor. O sea, no hay ningún problema en ese sentido. Comentando tema de PC, comentando tema de consolas, siempre es un tema un poco escabroso el tema de Nintendo de cara a las de third party. Nosotros, por ejemplo, desconocemos la respuesta de Boom Blocks, una de vuestras apuestas en Wii. Pero tan difícil es llegar al mercado de Wii. ¿Realmente el hecho de Dead Space en Wii es un cambio de estrategia o simplemente es un paso natural? ¿O hay otras apuestas que quizá no se conocen tanto dentro del sector? Bueno, yo creo que es una compañía que apuesta por todas las plataformas. Es decir, de siempre. Siempre, vamos, incluso mucho antes de yo entrar en la compañía, me doy cuenta de que, aparte, no es que solo apostemos por muchas plataformas, es que se procuran que los títulos estén focalizados en una plataforma concreta. Por ejemplo, yo no creo que sea tan difícil entrar en Wii. Lo que pasa es que el target de Wii creo que todavía es un target complejo, pero la consola creo que puede dar mucho de sí, pero tanto como PlayStation 3 o 360 o la plataforma PC, ¿no? O las portátiles. Yo creo que Dead Space es para un tipo de jugador. Y luego, por supuesto, puedes tener unidad Sports Active o el nuevo tenis, que lógicamente van para otro tipo de público, ¿no? Entonces, yo creo que todas las plataformas y desde ya apostamos por la calidad y sobre todo apostamos porque el producto esté desarrollado para esa plataforma. De hecho, ahora Need for Speed creo que hemos tenido un acierto separándolo por completo de focalizándolo en Wii. No sé si sabes que este año vamos a tener un Need for Speed para PlayStation 3, PC y 360. Y luego el Need for Speed de Wii es una nueva franquicia dentro de la franquicia completamente diferente. La verdad es que es muy interesante y en ese sentido, como bien comentas, ya cerrando un poco este tema, ¿cuál es la plataforma que a día de hoy es más beneficiosa apostar? ¿O realmente el multiplataformismo es la mejor apuesta? Yo creo que esto no puede realmente saberse. Es decir, cuando tú apuestas por un producto, puedes triunfar y sacar unas cifras enormes tanto en una PlayStation 3 como una 360, como Wii, como por ejemplo en PC. Es decir, nosotros tenemos los Sims, que son un rotundo éxito en PC. Y luego tienes un Need for Speed, que es un rotundo éxito en 360 o en PlayStation 3, ¿sabes? Y luego de repente pues te encuentras con que Wii vende otro tipo de productos. Yo creo que no existe la gallina de los huevos de oro. Yo creo que existe el buen trabajo, la calidad, y que ese buen trabajo, esa calidad, dando un poco lo que busca el público, puede surgir en cualquiera de todas las plataformas. No, la verdad es que en ese sentido tienes razón. O sea, el apostar, o sea, más que el apostar por una plataforma, la calidad que demuestres en esa plataforma. Y ya tema del... Una de las cosas que nosotros hicimos un programa de juegos descargable, todo el tema de contenidos de pago, ¿empieza a ser realmente una parte suculenta del pastel? Bueno, yo creo que los contenidos descargables, ¿te refieres a juegos descargables o también o a los contenidos? No, con contenidos, o sea, añadidos, el hecho de descargarse, por ejemplo, las armas de Dead Space o los trajes, por poner un ejemplo. Yo creo que el contenido descargable ha nacido porque hay una nueva tecnología, que es que las consolas están conectadas online. Antiguamente el online, las consolas era paupérrimo, y nos encontramos con que con esa plataforma podemos dar muchas nuevas experiencias al jugador que puede adquirir o no. Es decir, creo que hay opciones fantásticas, hay juegos en los cuales nosotros lanzamos dentro de poco Trivial, entonces imagínate que nosotros lanzamos un Trivial y de repente te aburres de tu Trivial, o no, y te puedes comprar un paquete de preguntas nuevas, temáticas. O de repente juegas un juego mucho en single player, pero los mapas en multijugador se te quedan cortos y tienes la opción de tener mapas nuevos. Entonces, yo creo que es alargar la vida del producto de alguna manera. Y además, el consumidor, por supuesto, es libre de decidir en qué momento lo compra o no lo compra. Porque al fin y al cabo, tú también puedes seguir disfrutando del juego retail. Es decir, el juego completo, el juego en sí mismo. Creo que es una buena forma de adaptarse a algo que es completamente nuevo y que creo que ya demandaba la gente, que es que la interactividad de las consolas, y lo demuestra el éxito que tiene la plataforma PlayStation Network o Xbox Live o el Wii Store de Wii. O sea, creo que ha nacido una nueva forma de disfrutar de las consolas en casa. Buen punto de vista. Te estás desenvolviendo muy bien, ¿eh? Se intenta. Ahora mi compañero Fukui te va a hacer otra de las preguntas, ya entrando en el tema de pues un poco el caballero Fukui. Sí, caballero Fukui. Nos conocemos. adelante. Pregúntale, Fukui. Sí, José me conoce porque siempre soy el pesado que le pide material. Por favor, mándame esto. Nos conocemos de antes, ya sí. Te comentaré de dónde. Uy, qué miedo. Muy buen rollo. Nos conocemos de foros. ¿Cómo no? Si Fukui no está en los foros. Sí, me acuerdo. Pues bueno, yo tengo que hacer alguna pregunta un poco más escabrosa, sobre todo ahora que pues hace poco fueron los Goya y salieron la gente del cine, del sector, reivindicando un poco contra el peer-to-peer, contra la piratería. ¿Qué puedes decir sobre el sector de los videojuegos en España, la piratería, el tema tan socorrido pero que realmente nos sigue importando? A nosotros, sobre todo desde aquí, como amantes de los videojuegos, no queremos que estos desaparezcan, queremos que la gente valore el trabajo que hay detrás y creemos que es necesario que la gente compre videojuegos originales. Entonces, ¿cómo lo veis? ¿Es realmente un problema en España? ¿No? ¿En algunas plataformas más que en otras? Cuéntanos un poco. Bueno, definitivamente la piratería sí es un problema. Aparte, creo que es un problema incluso para el propio consumidor. A mí no me gusta acusar a nadie. Es decir, creo que todos nos hemos grabado una cassette cuando éramos jóvenes o todos hemos pirateado alguna vez algo. Bien, o sea, lo que está bien, está bien. Y esto lo digo a nivel y a título personal, es decir, no hablo ya por parte de la compañía. Pero sí opino una cosa, y es que al final, cuando la gente se lo piratea absolutamente todo y no compra productos, no se desarrollan productos. Es decir, la gente piensa que el dinero y las ganas de trabajar de la gente son infinitas, pero al final lo que ocurre es que si, por ejemplo, se piratean tantísimos juegos de PC, al final no hay juegos para PC exclusivos. O sea, tenemos algunos títulos que funcionan muy bien, pero de repente se pierde muchísima calidad. Y repito, creo que es una lacra. Creo que la piratería es una lacra y creo honestamente que mucha gente no se da cuenta del daño que le hace a gente que trabaja con muchísima ilusión. Esto no es solo un negocio, creo que hay muchísima gente que creo que es también una especie de arte y creo que eso no. Hay gente que debería valorarlo más. Debería plantearse que tener en su estantería una copia de un juego de cualquier plataforma que antiguamente lo tiene en un verbatim. Si tiene el original, realmente está apoyando un ocio que le gusta. Luego la gente se queja de que ha desaparecido tal saga o de que Ha cerrado tal estudio. Sí. ¿Sabes? Y realmente lo que ocurre es que no se dan cuenta que ponen su granito de arena a hacer daño, ¿sabes? O sea, yo, vamos, hace ya muchos años que opino así. Honestamente, creo que es un problema muy grave. ¿Y crees que quizá, aparte de lo que siempre los usuarios intentan poner como excusa, que es el precio, ¿crees que por parte de las distribuidoras tienen algo de oportunidades si invierten más en publicidad? Por ejemplo, tenemos un caso como el de este año, FIFA 09 y Pro Evolution, que siempre hay un poco de rivalidad, donde claramente como producto FIFA 09 le ha pasado la mano por la cara, siendo muchísimo mejor, y parece ser que en España la marca Pro Evolution sigue vendiendo más. Quizá falta ese empuje de marketing para que la gente conozca otros productos. Siempre es bueno que haya empuje de marketing para que la gente conozca otros productos. Pero en el caso de FIFA, yo concretamente, hemos recuperado muchísima cuota de mercado. Creo que la calidad se ha demostrado. Creo que al final la prensa especializada, que nos ha puesto muchísimas mejores notas que a la competencia, a otros productos similares, creo que ha hecho mella en el consumidor final. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que la gente está habituada a un sistema de juego y por lo general es bastante difícil que alguien cambie. Son hábitos, ¿comprende? Entonces eso no ocurre en dos días, nunca. Es que la calidad de FIFA es superior a, creo, a cualquier otro juego de fútbol, está muy claro. Y ya se empieza a notar. Yo creo que sí, FIFA este año ha sido un éxito, sin lugar a dudas. Hablando de éxitos, ¿puedes comentar qué éxitos en cuanto a superventas en España habéis tenido en el año, en Electronic Arts? Bueno, pues nuestros dos títulos, así de memoria, porque a lo mejor puede que me equivoque. Más o menos. Pero nuestros títulos, tres de los títulos que mejor han vendido, por ejemplo, podrían ser Need for Speed, FIFA y Monopoly, en Wii. Monopoly de Wii. Sí. Caray. Seguro que esto le sorprende a más de uno. Pues Monopoly es un buen juego, ¿eh? Sí, sí. O sea, no será hardcore y yo sé que entre nosotros somos todos muy hardcore y muy jugones. Sí, sí. Pero vamos, es el Monopoly de siempre y lo juegas en pantalla con amigos y a mí me parece fantástico. Nosotros. Pero bueno, no quiero que Pero no, lo digo honestamente, parece un gran juego. Sí, yo mi novia y yo se lo compramos a la hermana de mi novia y jugamos al final todos en Navidad y la más divertido, la verdad que sí. Es que tenemos que entender que hay muchos tipos de targets, ¿sabes? Hay mucho tipo de... Yo no veo nada malo en que entre gente que nunca ha jugado los juegos realmente, ¿sabes? O sea, no todos somos jugones. Creo que el mercado de Wii ha sabido abrir puertas muy importantes ahí. Y un poco de cara al año que viene, hablando de ventas, hablando de títulos, ¿qué esperáis del año que viene? Así, un poco pasando lista, tenemos Dragon Age, tenemos Sims 3, tenemos el pack de Crysis que también está por salir. ¿Qué más cosas o de estas que tenéis más esperanzas puestas? Bueno, yo honestamente en breve vamos a presentar en España Need for Speed, Shift, y creo que tiene una calidad impresionante, parte del estudio que está trabajando en él son gente que trabajaron en GTR y en GTR Legends, con lo cual te puedes hacer una idea de la calidad. Pinta a nivel de simulación. Bien, ¿eh? Pinta muy bien. Suena muy bien eso, sí señor. No sé si has visto además los interiores de los coches. Vamos, o sea, es que gráficamente es increíble. Y creo que pues hay un producto muy, muy, muy potente de ahí. Y bueno, la verdad es que yo... Ese ha sido el producto que más me ha dejado con la boca abierta, quizás porque no esperaba que tan pronto, porque lógicamente aún queda tiempo hasta el lanzamiento, tenga ese nivel de calidad. Pero sale en 2009, ¿no? Sí, sale en 2009. Vale, sale en 2009. O sea, pero que... bueno, como ya sabéis, hemos apostado por un cambio profundo en la saga Need for Speed, con lo cual vamos a alternar estudios que van a hacer el desarrollo durante 2 años, no solo uno. Con lo cual la calidad del producto, pues en este título ya se lleva trabajando un año, con lo cual va a salir este año y bueno, creo que hemos apostado por una mejora rotunda. Por cierto, hablando de los Need for Speed, a mí me pareció curioso el Need for Speed Online, como en su día sacasteis FIFA Online. Estos productos quizá no lleguen a España, pero el que lleguen o no es cosa vuestra o quizás decisión de más arriba. O sea, ¿habría mercado para España quizá para este tipo de productos online, como en China, por ejemplo, que han batido récords? Honestamente no sé contestarte a esto porque no tengo estos datos. Normalmente son decisiones, por supuesto, de gente que está muy metida en este tipo de información, que tiene esta información al día. Yo no lo sé, por lo visto parece que en Asia el producto online funciona muy bien, precisamente porque en Asia existe una tasa de piratería muy alta y tampoco han llegado las consolas, las consolas no han entrado en ese mercado de una manera mayor, o sea, una manera tan mayoritaria como aquí, y creo que a lo mejor el modelo de mercado se ha movido por ahí, pero esto es una impresión mía particular. No sé por qué se toma esta decisión, supongo que si se toma esta decisión será por un motivo lógico. Y entrando también un poco en tema de online, ¿tienes datos de Steam, de si vosotros sois los que publicáis dentro de Steam o es Valve la que va marcando o es a nivel internacional, no a nivel de a España? Si puedes comentarnos algo, si no. Bueno, Steam, como sabes, Valve es una partner de A, pero en cuanto a su plataforma, Steam es una plataforma de venta de juegos y de funcionamiento de juegos, como puede ser el EA Store. Entonces nosotros sí tenemos un control directo sobre la Store, pero Steam pertenece a Valve y es Valve quien toma las decisiones. Vamos, nosotros ahí no... Tampoco lo tengo muy claro, no tengo esos datos, pero en principio, vamos, Steam sabes que hace lo mismo con todas las distribuidoras. Entonces realmente no... Sobre, a eso no puedo contestarte. Sobre EA Store, que ya que la mencionas, sí que dices que tenéis control en España sobre los precios... No, en España no, en la compañía. Vale. Yo precisamente no toco EA Store, vale. Pero bueno, creo que es una plataforma con mucha calidad y hay buenas ofertas. No, precisamente por eso te lo comentaba, porque si era cosa vuestra te quería felicitar porque ya he comprado una cosa allí porque habéis puesto algunos ofertones que la verdad me han impresionado gratamente. Pues felicitaré a una compañera mía que es la que está muy muy metida en ese trabajo intentando mejorar la plataforma para España. Y... Sí. Seguro que te oirá. Pues felicítela de mi parte, sí. Y siendo un poquito malos, a ver, dinos un juego de la competencia que os gustaría tener bajo el sello Electronic Arts y no me digas World of Warcraft. Bueno, World of Warcraft creo que lo querría cualquiera. Sí, o sea, World of Warcraft es el pastel que quieren todos. Vosotros ya tenéis los Sims, con eso ya tenéis buen pastel. Es verdad. Sí, la verdad es que sí. Bueno, yo la verdad es que esto no lo puedo contestar yo porque lógicamente no... No porque no pueda, sino porque no sabría qué decir, porque lógicamente estas decisiones toman desde arriba, pero o sea, si alguien quisiera obtener algún nuevo estudio, ¿me entiendes? O tener un juego de alguien. Yo creo que No sé cuál podría ser, pero honestamente creo que nuestra compañía tenemos la ventaja de trabajar con todas las plataformas, repito, con tratar de innovación, de innovar en cada una de las plataformas, y creo que tenemos un surtido para cualquier tipo de target. Tenemos juegos para niños, tenemos juegos para casuals, tenemos juegos para jugones. Honestamente no sé decirte, creo que tenemos respuesta para casi todos los huecos del mercado. No sé si realmente, yo a veces que me sorprende ver la diferenciación que me toca cuando tengo que hacer planes para un producto u otro. Me sorprende la enorme cantidad de diferente público que podemos llegar a abarcar. Entonces, no sé decirte, te lo prometo, o sea, de verdad, creo que... Que no te mojas. No, es que no me moje, es que no sé. O sea, creo que no es una... Vamos, no lo sé, honestamente. Creo que hay muy grandes títulos de la competencia que todo el mundo querría ansiar, pero también hay muchos títulos de nuestra compañía que todo el mundo querría tener. Yo le entiendo a José, porque tienen Valve, y con Valve, ¿qué más quieren? Si es que ya está, lo tienen todo. Tú siempre con Valve. Claro que sí. Y ahora sí, si tuvieras que elegir un juego del año, o sea, dos juegos del año, el juego del año el EA 2008, o juego del año incluso general 2008, o sea, algo... Que destaque por encima de todo. Dos juegos de mi compañía, si tuviera que elegir dos juegos de mi compañía. Sí. Bueno, a nivel personal, ¿no? Sí, por supuesto. Que te hayan gustado a ti. Bueno, yo honestamente estoy con Dead Space y Mirror's Edge. Grande. Para mí, grande. Dead Space y Mirror's Edge creo que marcan un punto de calidad, de diferencia, de innovación, en especial Mirror's Edge, al que le tengo especial cariño. Creo que no se ha hecho nada semejante ni parecido, y para mí marca un antes y un después en las plataformas. Y Dead Space creo que es un survival horror con herencias muy importantes, muy bien mezcladas con algo que parece lo de siempre, pero no es lo de siempre. O sea, creo que ambos juegos son sin lugar a dudas mis favoritos. Pero además, no solo mis favoritos, puede que suene tópico decirlo, pero no solo mis favoritos en cuanto a EA, sino que creo que son dos de los mejores juegos globales del año, comparados con la competencia. Y en ese sentido, ya que has citado en este caso Mirror's Edge, que va a ser uno de los pilares del programa de hoy en cuanto al tema de la innovación, su incomprensión y el hecho de que mucha gente no está preparada, realmente... Dentro de, o sea, o a nivel personal, incluso dentro de la compañía, ¿qué se siente al tener un título de la calidad de Mirror's Edge y ver que hay gente que no acaba de entenderlo o apreciarlo? O sea, realmente, ¿qué es lo que uno se plantea? Porque es, quizá piensas que la sociedad no está preparada para tanta innovación. Yo creo que no ha sido tanto un problema de que la gente no está preparada para comprar un título, sino que hemos vivido un año muy complejo en el cual la gente ha ido a comprar lo que conoce. ¿Entiendes? Entonces, es curioso ver cómo ahora, cuando ya ha pasado la campaña de Navidad, muchísima gente comenta en foros y está comprando Mirror's Edge. Y está diciendo, ah, pues es buenísimo, pues me gustó mucho, pues mira, lo que opiné lo retiro. He visto ya varios foros. Aparte, ya nada más empezar, las opiniones creo que fueron muy buenas. Creo que la crítica en todos los medios del país fue de notas muy altas. Muy altas, y creo que se premió la innovación de un título que hace las cosas de una manera completamente diferente y además las hace bien. Y bueno, yo creo que no ha sido probablemente lo que esperábamos, pero sí ha sido un éxito. Es decir, todo el mundo ha conocido la franquicia y creo que puede dar mucho de sí. Yo honestamente creo que ha sido más el año en sí mismo, porque no hemos sido los únicos que hemos tenido problemas con las nuevas IP, ¿vale? Es decir, Y bueno, realmente es que creo que ha sido un año complejo para todos. O sea, yo creo que Mirror's Edge ha funcionado al final bastante bien. O sea, no era lo que esperábamos, pero bastante bien. Creo que la calidad está ahí, la innovación está ahí, y eso sienta cátedra siempre. Y dentro de, pues, mencionando Mirror's Edge y mencionando IPs nuevas y un poco la recepción que tiene el público de este tipo de juegos innovadores o diferentes o un poco especiales, vosotros a la hora de enfrentaros en el lanzamiento de un juego de este tipo en España concretamente, ¿preferís esto como un reto? ¿Preferís que esto realmente triunfe porque es algo personal que a la compañía le da crédito? ¿O no? ¿Preferís un poco más a lo seguro, dar al público lo que quiere y, digamos, trabajar más fácil? Yo creo que las apuestas por la innovación y las apuestas por llegar a todo tipo de público y ofrecer cosas nuevas a los compradores de nuestros juegos han estado ahí presentes. Es decir, hemos hecho campañas de publicidad de títulos clásicos, bien conocidos por todo el mundo, y hemos hecho campañas de publicidad muy potentes y para títulos nuevos. Es decir, hemos apostado por ambas cosas. ¿Por qué? Porque el consumidor demanda cosas nuevas y el consumidor también demanda su saga favorita. Y hay que estar en ambos sitios. Muchas veces se puede estar en ambos sitios a la vez. Y bueno, ya finalizando, ya no te robamos más tiempo, unas preguntitas más breves, es más, puedes decirlas casi con monosílabos. El GOTY para 2009. El juego del año para 2009. Sí, va, mójate. De Electronic Arts, te lo dejo. ¿Sabes el problema? Nunca ha sido de... Me ha costado siempre mucho elegir. Siempre me quedo con 4 o 5 juegos. Grande, yo soy de la misma opinión, ¿eh? O sea, pero... O sea, no puedo decir este es el mejor juego del año, porque es el mejor juego del año para qué tipo de género, ¿no? No sé. O sea, me cuesta. No es porque no quiera mojarme, pero me cuesta mucho. Dame. O sea, y creo que han habido... Creo que dos de los mejores juegos del año pasado en cuanto a jugones ha sido Mirror's Edge y Dead Space, pero creo que uno de los mejores juegos del año pasado ha sido FIFA 09, sin lugar a dudas. Cierto. Y si me tengo que quedar con algo de la competencia, yo le tengo mucho cariño a Fallout. Oh, qué grande. Oh, qué grande. Creo que en Kenon te vas a ganar bastantes amigos, porque aquí Fallout 3 no es una religión, pero casi. Casi, casi. Y ahora las preguntas que nos han pedido que te hagamos, pero sé que no me vas a responder, así que puedes ir diciendo directamente no o no, pero nosotros lo hacemos y así la gente ve lo que es hacer este tipo de preguntas. A ver, directamente, Mass Effect 2 para 2010 y multiplataforma, no puedes contestar. Bueno, la fecha exacta de salida al mercado de Mass Effect 2 no la conozco ni yo. Se planea más o menos una fecha que, por supuesto, no puedo comunicar, pero va a ser pronto. No está tan lejos. Bueno, no está tan lejos, no quiero decir que me entiendes, pero sí. Va a ser un juego multiplataforma, es decir, va a salir en PC y en 360, con lo cual se considera multiplataforma, sin lugar a dudas. Mira cómo las esquiva, Luego, otra que nos han insistido, pero para que les contestes tú mismo, porque son realmente pesados muchos de nuestros oyentes, y con perdón lo de pesados, pero... Electronic Arts es dueña de System Shock, y tras el éxito de BioShock, ¿alguien dijo System Shock 3? Yo creo que yo he jugado a System Shock 1 y System Shock 2. Creo que no todos podemos decir eso. No, la verdad que no. Y ojo, para estar dentro de la industria te honra, ¿eh? No todo el mundo ha jugado System Shock 1 y 2 dentro de la industria. Es que yo, bueno, sobre todo el 2... Yo te voy a decir una cosa, una anécdota que tuve en la empresa, es que la primera vez que probé Dead Space, de hecho hay una persona de desarrollo de System Shock 2 que trabajó en Dead Space, cuando probé Dead Space, salvando las distancias, porque lógicamente hay ciertas diferencias, hay muchas sensaciones de Dead Space que me recordaron a System Shock. Cierto. No sé si estaréis de acuerdo. Sí. Pero, y creo que gran parte de la magia que tiene Dead Space parte de ahí. No tengo datos de que vaya a salir un System Shock 3, ni, vamos, y si los tuviera posiblemente no podría decirlos, pero en principio te puedo asegurar que no tengo datos de que se vaya a hacer una continuación. La franquicia está ahí, pero creo que es más, vamos, creo que Dead Space cubre parte de ese filón con una calidad sorprendente. Vale, y ya que hablas de Dead Space 2, la otra pregunta es, ¿Mirror's Edge 2 y Dead Space 2? Pues no tengo datos, pero ojalá, porque los espero con tantas ganas como vosotros, eso te lo puedo asegurar. Grande, pero bueno, o sea, son preguntas que mucha gente hace y obviamente que a estas alturas no se pueden responder, porque incluso dentro de la empresa ni se sabe, o sea, que a esperar, que hay mucho por jugar, y en ese sentido, gran entrevista, ya hemos finalizado todas las preguntas, ya no te molestamos más. No, hombre, para nada. Y... un placer también para nosotros. En ese sentido, nosotros vamos a continuar con el tema de la innovación. Y la verdad es que buenos apuntes y muchísimas gracias por todo el esfuerzo que has hecho, que sabemos que hacerte todas estas preguntas no es fácil contestarlas. Hay mucha gente dentro de la empresa que trabaja para este tipo de cosas y en este sentido, gracias por todo el esfuerzo que has hecho para contestarnos y sobre todo a estas horas. El tiempo que te hemos robado, la verdad que muchas gracias por dedicárnoslo. Y por nada, hombre. Muchísimas gracias a vosotros por la atención que nos habéis prestado y bueno, por agradecernos precisamente ese esfuerzo como compañía de tratar de llegar a todo el público y tratar de innovar y tener pues bueno la calidad que creo que nuestros productos están demostrando de sobra. Pues hasta aquí la entrevista, te dejamos que sigas con tu fiesta. Gracias. Así que muy buenas noches y muy gracias por noches. Todo. Buenas noches, adiós. Chao, buenas noches. Bueno, la verdad es que lo hemos pillado, o sea, hay preguntas que no se pueden responder, incluso hay algunas que no hay datos y ni siquiera se pueden, tema de DRM, son cosas que no se pueden responder, tendríamos que ir directamente a o Electrónicas Europa o América para hablar de estos temas, o sea, para que lo entienda muchísima gente, que mucha gente preguntarle sobre tal tema, o sea, hay respuestas que incluso nosotros podríamos hacer. Esto es lo que ha dado así la entrevista, esperamos que os haya gustado. Pues como sabéis y recordaréis algunos, este es el inicio de una serie de entrevistas que vamos a ir haciendo a todas las distribuidoras, Sony, Microsoft, Nintendo, Ubisoft. Poco a poco algunas estarán más dispuestas, otras no tanto, por Electronic Arts todo han sido facilidades en ese sentido y la verdad es que ya lo habéis escuchado, un jugón que haya jugado System Shock 1 y 2, cuando muchos en el foro creo que ni lo han probado, dice mucho de él y cualquier cosa, si queréis que preguntemos más cosas ya sabéis que podéis ir poniéndolas en el foro para que nosotros vayamos recogiendo todas las preguntas que iremos haciendo, pues si todo va bien, la siguiente, si mal no recuerdo, creo que es... Sé que lo recuerdas. No te hagas aquí. No, lo está haciendo remolón, por así decirlo, hacer hype o... Dilo, dilo. Avancemos. En principio sería Ubisoft, así que... Si el calendario así lo permite, porque claro, esto siempre dependemos de la disponibilidad de las compañías. De hecho, hoy íbamos, están programadas dos entrevistas, que era el jefe de marketing y al PR de Electronic Arts, sean dos entrevistas, pero por temas de horario obviamente no han podido ser las dos y hemos tenido que hablar con José, pero que en ese sentido también ha contestado varias de las preguntas que teníamos encargadas para el jefe de marketing. Así que pues eso, Ubisoft la siguiente, también preguntas del estilo, invitamos a que los foreros, los oyentes, cuando escuchen esto, pongan sus preguntas, sus dudas, sus curiosidades en el foro y nosotros de eso haremos una selección y las haremos llegar a la gente de Ubisoft y pues eso, de aquí dos semanas, estamos en el programa 17, 18, 19, pues entrevista a Ubisoft. Yo sé que te vas a mover para entrevistar a Jean Raymond. Estaría bien, ¿eh? Yo sé que vas a hacer, te vas a ir hasta Francia si hace falta. No me acuerdo que para qué juego fue, no recuerdo. Pero Assassin's Creed. No, pero ese queda muy lejos. Yo ya aún no hablaba con la gente esta, ¿no? No recuerdo. Bueno, me acuerdo que le pedí una grabación de en plan saludos a Ultimo Nivel, ¿sabes? Algo así en plan Ultimo Nivel me pone. Algo así, ¿sabes? En plan un saludillo de estos así famosetes. ¿Y te dijeron que nanay? No, bueno, me dijeron que tenían que preguntar, no sé qué, enviar a no sé dónde, claro, o sea... Esto ha de ser tú mismo que en algún sitio pilles a Jeremon en un E3, en una GDC y le pongas la grabadora y te lo... Claro. Si tampoco hacen tantas conferencias, tantos E3 aquí sí, al oye, lado que... Estuve mirando el otro día precios para ir al E3 de este año y fechas. Sí, porque me enviaron una invitación los de Microsoft para ir al evento. Venga. Dijeron, oye, que quedan pocas entradas, ¿vais a venir? Y yo miré y dije, pues va a ser que no. Pero mire, dije, a ver si pudiéramos ir. Yo la verdad, antes iría a una GDC. A mí L3, viendo Nintendo, Microsoft y Sony el año pasado. Lo siento. Hombre, estaría bien, por si la de Nintendo es igual, tener ahí a mano un Wiimote. De uy, es que se me ha escapado, lo siento. En fin, más allá de marujeos. Que nos vamos. Empezamos en una breve pausa. La tertulia del programa de hoy. Top decision. Arrodillémonos, por favor, ante el dios de la innovación, ante Valve, Software, Gabe Newell, Doug Lombardi, os queremos. Half-Life 1 y Half-Life 2, es una breve broma, no es uno de los pilares de la... es uno de los pilares de la innovación de los videojuegos, tanto Half-Life 1 como Half-Life 2, y en ese sentido, pues... Dentro de la banda sonora que nos va a acompañar de la breve tertulia, una horita de tertulia e introducción, nos va a acompañar pues temas de videojuegos que han marcado un antes o un después o han tenido grandes dosis de novedad dentro del sector. ¿Selección propia? Sí, una selección de lo que suelo escuchar normalmente. No creo que ningún tema sorprenda a nadie, o sea, son muy conocidos. Tirar a lo seguro, pero bueno, va a estar bastante bien y creo que un poco tranquilita. Empezando con Mirror's Edge y una de las reversiones del tema, hay que situar un poco lo que es innovación, o sea, definirla, según la RAE, para que la gente no diga, no, es que para mí innovación está, no. Innovación es esto, que luego hagas tus interpretaciones, allá tú. Pero innovación es mudar o alterar algo introduciendo novedades. ¿Y la RAE que dice que es una novedad? Pues es algo distinto, diferente de lo que antes había o se tenía aprendido. Punto. Queda claro. Claro, aquí ya empiezan los matices de que la innovación exige pues, un equilibrio para transportar esas ideas. Y habrá personas que dirán, ya, pero por introducir una sierra, un arma con sierra, que solo eso es la novedad, ya el juego es innovador. No, la sierra es un elemento innovador, pero todo el juego, toda la carcasa, quizá tienen dos detalles más, pero no son suficientes para considerar todo el cómputo una experiencia innovadora. Fresca, que no se había visto antes, novedosa, sí, que se le puede llamar innovador, sí, pero... Ir un poco más allá con el concepto de innovación, pese a que puedas sonar contradictorio, que estemos diciendo innovación es esto y ahora estemos dando una interpretación de dicha innovación. Una de las definiciones también que a mí me gusta, que han puesto en el foro, es del gran Steve Jobs, cierto, el CEO de Apple Computer, bueno ahora es Apple a secas, que dice la innovación es lo que distingue a un líder de los demás. Algo muy cierto, o sea, realmente, aunque objetivamente la innovación implique novedades, aunque subjetivamente luego el término innovación esté susceptible a subjetividades y a opiniones, no deja de ser algo claro que cuando tú ves un líder, ¿no? Un juego líder, un juego grande, un juego que marca, entonces después sabes que es así. Porque le distingue porque seguramente será innovador, porque le hará distinguir. Entonces, cuando tú dudas de si un juego es innovador o no, y dudas, dices, no sé si considerarlo, si no y tal, quizás porque no es tan innovador como crees. Porque los que realmente son innovadores, los que realmente destacan del resto, ya no solo puede ser por su calidad, obviamente. No tienen por qué ser innovadores, pueden ser más de lo mismo, pero de calidad. Pero sí que hay ese punto que, como dice Steve Jobs, ¿no? Pues los distingue de los demás. Hay que tener en cuenta algo muy importante, y introduciendo la tertulia y diferentes puntos, a tratar, que es que el videojuego como arte parte de la premisa diferencial con otros artes de que es interactivo, es decir, de que el jugador forma parte de la experiencia y por lo tanto todos los detalles jugables generalmente se basan en la manera de integrar al jugador de una manera, género o posibilidades que no se hayan visto hasta el momento. O sea, vale que por mezclar géneros, por inspirarse en otros artes, cine, literatura, se pueden conseguir modificaciones de las experiencias jugables que en ocasiones se pueda considerar innovación según cómo se esté llevando a cabo esa innovación. Por ejemplo, coger el tiempo bala presentado por Matrix y añadirlo en Max Payne supone una innovación dentro del mundo de los videojuegos, pero el tiempo bala como representación artística o en un arte ya se ha visto, simplemente se está plasmando algo visto en el cine a los videojuegos, al igual que en la literatura o al igual que en la música. Pero dentro del videojuego, como su premisa es la jugabilidad, sí se puede considerar como tal. Qué grande. ¿Qué es esto? ¿Esto será Fallout? No. ¿Bioshock? No. Simon dice. ¿Tú lo sabes, Mario? ¿Qué juego jugabas con Simon dice? Fahrenheit. ¡Ey! ¿Salía esta canción en Fahrenheit? Bueno, ahora sí, creo recordar que sí, que es de Nina Simone, de Fahrenheit, sí, porque he cogido tres o cuatro canciones de Fahrenheit para esto, ¿vale? Aunque no se pueda considerar meramente innovador, pero bueno, dentro de las aventuras, sí. En fin. Es que daremos vueltas. Podríamos debatir y debatir, o sea, más que debatir, reflexión, tertulia, y en ese sentido, lo repito, 93-572-6003, 93-572-6003. Para los que tengan pereza en llamar y la voz les titube, el foro lo vamos leyendo. Por ejemplo, ahora, pues Demencio comentaba que para él, ¿no? Esto que decíamos de para la innovación, ¿qué es? Pues a él lo definía más como cuando un juego se convierte en un juego tipo. Es decir, tipo Mario, tipo Doom, tipo Zelda, tipo Half-Life, GTA. Juegos que por primera vez muestran algo y que luego todo el mundo los copia. Bueno, es una aportación muy buena. O sea, sobre esto se puede debatir. Ahí la verdad es que en 30 años y desde el Pong, la industria, como industria creativa, o sea, además de negocio, también es una industria creativa que poco a poco ha ganado en madurez, aunque la de distribución y crítica a prensa no haya ganado en esa madurez. El problema es que hay ejemplos que resultan innovadores en su totalidad, pero son muy pocos. Generalmente se innova por géneros, por puntos, pero no en cada uno de los apartados que componen un videojuego. Es decir, no se salta de Super Mario Bros. A Mario Galaxy, ¿vale? No hay ese tipo de saltos en los que en cada apartado, en jugabilidad, sonido, en gráficos, hay un salto bestial y totalmente innovador. No es un poco a poco. Primero viene la revolución de Mario 3D, luego está ese pequeño paso en falso de Mario Sunshine y luego viene Mario Galaxy, además de todos los otros Marios anteriores. O sea, en ese sentido es un poco a poco, es pasito a pasito, porque hay que recordar que los desarrollos de videojuegos son cada 2-3 años, hay unos tiempos, la mayoría de creativos no pueden hacer todo lo que desearían. A mí me pasa cuando tengo que presentar un render, joder, si tuviera 2 meses más, sería totalmente distinto. Pero claro, tienes que presentarlo en ese momento. Entonces, dentro de lo que cabe, presentas la mejor opción. Ni por tiempo ni por herramientas, o más que nada porque vaya a renderizar todo eso. Si la consola no te lo permite, tienes que buscar otras vías que te lleven el mismo concepto, pero de otra manera. Partiendo por ese punto, vamos a ir por unas cuantas innovaciones, ejemplos que nos ha dado toda la industria en estos años, para que realmente veáis con un poco más de visión cosas que para hoy nosotros ya están totalmente digeridas. Había un momento en el que era la manzana que tenías en ese árbol. Y en ese sentido, claro, tú cuando ves la manzana por primera vez dices, oh, qué bonita, es brillante, roja, cómo sabrá, la pruebas, oh, qué buena está. Pero una vez la digieres, ya conoces el sabor de las manzanas. Porque esta es... Y no digo manzanas por lo de Apple, Steve Jobs, o sea, por mí como si lo queman. Pero, bueno, pobre Apple, hombre. A Steve Jobs no, que el pobrecito está enfermo. Está malito. Digo, esto que estás comentando tú, ¿no? Es una de las grandes paradojas de la innovación y que es muy curioso y es su efímera que es. O sea, la innovación, como dices, ¿no? Ves una manzana, ves algo nuevo y dices, ¡oh, oh, oh! Y pum, se ha desvanecido y lo que antes era, ¡oh!, ha dejado de parecerte innovador. Entonces, constantemente se ha de reinventar la innovación en todos los géneros, no solo en los videojuegos. O sea, veréis ahora los ejemplos, ¿no? Pues ya no me parece innovador. Esto era innovador. Pues sí, en su día era innovador. Lo que pasa que, pues, este, ya, ¿no? Este punto, chincheta aquí, porque es uno de los puntos colofón. O sea, realmente en el final es donde ahondaremos en este punto. Y nada, una breve división de tema de innovaciones desde el punto de vista, por ejemplo, gráfico. Podemos citar a Jet Set Radio, Okami o Wind Waker, juegos que en su planteamiento jugable o sonoro no son innovadores. O sea, tú no dirías Wind Waker es un juego innovador, sino que dices su apartado gráfico realmente es innovador por plantear ese cel shading como si fuera una animación, animando por texturas, dando ese aspecto caricaturesco que de todos es conocido por Wind Waker. Son tres ejemplos. Muchos de ellos no han acabado de cuajar. Wind Waker pilló por todos lados porque en esa innovación no fue bien aceptada. La gente quería lo mismo de siempre y no me traigas un Wind Waker porque no lo quiero, incluso antes de jugarlo. Eso sí, cuando lo jugaron, un montón de gente se cayó la boca. Es el eterno debate de Wind Waker a otras personas. No, es que es muy fácil, etcétera, etcétera. Pero no ahondaremos en esto. Luego hay innovaciones que modifican el estilo de jugabilidad, pero que hoy en día son como el caminar, pero que hubo un momento en el que éramos bebés y no sabíamos ni ir a gatas. Uno es el tema de las tablas de puntuaciones que introdujo Asteroids en el 1979, o sea, que tú consigas un récord y aparezca con tu nombre y en la recreativa lo veas representado poniendo las tres letras, que la mayoría de gente ponía AS siempre, la típica combinación, pero en ese sentido es algo que realmente supuso un concepto realmente innovador. Y otro es el de algo tan sencillo como guardar la partida. O sea, por mucho que uno disfrute del reto de poner a prueba su habilidad pantalla a pantalla, el tiempo y la necesidad de muchas personas de continuar la partida en otro momento generaron algo que es habitual. O sea, el F5, F6 en PC, o sea, es que no te lo planteas. Y luego las memory cards, o sea, algo que se introdujo en consolas con PlayStation, o sea, las memory cards para guardar la partida. Que ojo, en Super Nintendo también tenías tus slots, tus tres tuberías, o no, tus tres, como, no me acuerdo cómo eran, tronquitos de Donkey Kong, para poder guardar la partida, pero que... O, por ejemplo, otro ejemplo es Mega Man y los passwords, los códigos de password, porque realmente no podías guardar la partida en donde te habías quedado, sino que tenías que volver a repetir el escenario. Y otro ejemplo es el tema del multijugador, es jugar con las personas de tu alrededor, ya sea por internet o con la persona que tienes al lado. Había momentos en el que para jugar en multijugador a un juego era primero tú y de que acabes la partida voy yo. O sea, que son tres aspectos totalmente básicos que hubo un momento en el que se introdujeron y realmente supuso más que una innovación en este caso, un punto de inflexión natural. O sea, se tenía que inventar sí o sí. Hablando de innovaciones que modifican un poco el estilo de jugabilidad, el NEF ha comentado una que me parece bastante bien buscada, que es los logros. Cierto. Los logros, los trofeos, los achievements, que bueno, también han cambiado mucho la forma de jugar de la gente, la duración de los juegos, el reto personal y algo tan sencillo como eso, ¿no? Pues no deja de ser en cierto modo innovador. premiar al jugador por exprimir un juego. Algo que nosotros ya hacíamos por nuestra cuenta. Yo me acuerdo de, me voy a pasarme Donkey Kong en menos de una hora. ¿Por qué? Porque me peta. O te picabas con un amigo. Yo me lo pasaré, sí, en tanto. Ah, pues yo me lo pasaré en tanto. Pues ahora en plan oficial. ¿Sabes? Detallitos así que ahora se ven representados. Buen apunte y además muy, muy actual. Yo creo que también hoy en día innovar no significa también sacar algo totalmente nuevo desde cero, sino quizás llevar más allá algo que ya de por sí fue innovador. Por ejemplo, si, ¿qué te digo? El hecho multijugador, antes de solo ser jugador, el hecho de que ser dos era innovación, de dos jugadores, ojo. Pero es que ahora estamos hablando de pasar a dos a pasar a 64. Eso también es innovación en el ya, hecho pero de que... más que innovación es una modificación de lo que ya tienes. O sea, es... Pero supone un punto de inflexión de decir, hostia, esto tiene multijugador. Ahora, hoy en día, un juego sin multijugador es como decir, falta algo. Quizá dentro de lo que comentáis de multijugador sería un cooperativo. Por ejemplo, si es una modificación del multijugador, queda el una cooperativo innovación. Es otro tipo, sí, de lavado, por así decirlo. Siguiendo con el tema de innovaciones en jugabilidad, hay cosas súper básicas, como es el tema de introducir la exploración. O sea, hubo un momento en el que en los juegos no había exploración, es simplemente tirar hacia adelante, pero el investigar, la premisa de investigar algo ajeno, las áreas desconocidas, esas que provocan que el jugador tenga que tomar decisiones y el creativo pueda aprovecharlo para aportar momentos de acción o de historia que convierten al jugador en un turista virtual. Y ahora que hablamos de historia, el guión supuso otra innovación dentro de los videojuegos, que estaban acostumbrados a ser simplemente un divertimento. Otro sería el tema del sigilo, o sea, el mata-mata constante pasó a... espera. Que no te maten, que no te vean. Que no te maten, que quizá no tengo por qué matarlo, que quizá puedo ladearlo, que quizá puedo esconderme y tener... ¿Sabes? Tener esa pausa, digamos el... La filosofía del francotirador de... No dispara y luego pregunta, sino... Quizá no tengo ni por qué disparar si estoy bien escondido. Algo que, por ejemplo, Thief... y System Shock introdujeron con una calidad sobresaliente. O el tema de avatares con tu personalidad. Que no todo... no siempre es el mismo personaje, sino que... O sea, personalidad, que es decir, apariencia. Sí, que puedes modificar tanto edad, como nombre, como peso, apariencia, cara, sexo... Otro detalle que cuando lo ves tremendamente obvio. O sea, es un detalle innovador que no te sorprende, no dices, ¡oh, qué grande!, sino que lo ves natural, aunque no lo hayas hecho nunca, porque te parece natural. Y ahí hay un gran punto en muchos detalles de innovación. También más innovaciones en jugabilidad, el líder de grupo típico en los RPGs o juegos como Ghost Recon o Rainbow Six, en los que pues llevas a un personaje y el verdadero reto está en que te obedezcan, pero si haces una mala decisión, pues que todos cumplan con las consecuencias. Sí, o incluso el tema de... No me acuerdo qué juego era ahora mismo, pero el tema de... Más que ser líder de grupo, o sea, más que decir tú haces esto y controlar a todos los personajes individualmente, sino que si tú haces una mala acción, o sea, una mala orden, vas a recibir un castigo. Battlefield 2, por ejemplo, el orden de liderazgo, tú por votación te hacían líder, pero si no lo hacías correctamente, tus jugadores te podían perfectamente expulsar y buscar un nuevo líder. Sí, también en ese sentido es lo que se busca. Si no juegas bien, te castigan. Los mods también, por ejemplo, las modificaciones de juegos que permiten, pues que... O sea, eso incluso es una innovación en estado puro, puesto que un juego como Half-Life 2 se convierte de la mañana a la noche de un juego shooter en primera persona a un juego de carreras, por ejemplo, y cambias totalmente... la pared y el estilo de juego. También otro, el tema de los árboles de diálogos, en el que puedes tener varias líneas de diálogo con los NPCs. O el tema de los minijuegos, por ejemplo, todos recordarán Ghost Author en Final Fantasy VII. O sea, algo que es totalmente ajeno al juego, pero tienes allí unos pequeños minijuegos dentro del propio videojuego. O sea, algo también que no presenta Final Fantasy VII de primeras, pero sí que es un ejemplo muy esclarecedor del concepto de minijuegos que muchos videojuegos, valga la redundancia, plantean. En ese sentido, incluso hay minijuegos que son un juego en sí, como en Final Fantasy X y el tema del Blitzball, por ejemplo. O Final Fantasy VII, el 8, el juego de cartas, que era también un grandísimo juego de tabla que pudiera funcionar. Sí, o sea, soberbio. El tema de diferentes niveles de dificultad dentro de una experiencia, el tiempo reversible, como se podía ver en Prince of Persia, las arenas del tiempo. Los controles configurables, o sea, poder decidir cómo quieres controlar tú al jugador con tu teclado. De hecho, el WASD más ratón, que Quake y Doom tenían puntado automático. O sea, que no ibas con el ratón y apuntabas tú, o sea, un detalle súper chorra, pero que ya comentaremos en el tema de innovaciones físicas. Las cutscenes, por ejemplo, famosas, tipo estilo Half-Life en tiempo real o en forma de vídeo, que te... Las FMVs, famosas FMVs que te aportan una historia cinematográfica, sí. Te aportan más guión, te aportan una mayor inmersión. Los Quick Time Events, también relacionados a los cutscenes, o relacionado incluso con los minijuegos, ¿no? Eventos en un tiempo concreto para sortear una dificultad momentánea. Siendo, por ejemplo, el gran ejemplo, el de Dragon's Lair, que tenías que apretar justo el momento para hacer una cosa u otra, haciendo que el videojuego fuera realmente como una película de animación que tú estabas controlando. Otro detalle innovativo que a mí personalmente fue uno de los grandes pilares es el tema de la música adaptativa, es decir, que no solo de un track se vive la experiencia jugable, sino que el modificar la música de manera automática según la acción que se desarrolle supone armonizar lo que el jugador está escuchando. Melodías que no acaban, que se superponen, que se aceleran o ralentiza según lo que vaya a acontecer. Y eso es algo que en el 1990 ya podíamos ver con Wing Commander. Incluso el tema de las cámaras adaptables, o sea, cámaras fijas con un concepto muy cinematográfico y fotográfico, que es una excelente elección para juegos lentos o de aventura, en plan, por poner un ejemplo, que aunque no sea el primero, sí que muchos tendrán en mente, que es ICO. Tiempo bala, de ralentizar el tiempo, escenarios deformables y destructibles a lo Red Faction, daños localizados por partes del cuerpo a lo Deus Ex o Fallout. Uso de las físicas reales, por ejemplo, el mítico Blade The Edge of Darkness o más recientemente Half-Life 2 con el motor Havok. Sistema de cobertura famoso en Gears of War o Ghost Recon. La regeneración de vida de Halo para no tener que ir buscando botiquines. Espérate, tenemos una llamadita, un segundito. Hola, buenas noches. ¿Guten Allen? Hombre, muy tal? Buenas. Buenas noches, Xander. ¿Qué tal? Esperaba, lo sabía. Lo sabía. Es que ya la cosa se vuelve predecible. Sí, sí, la verdad, te repite, Xander. No, bromas aparte, dinos, coméntanos qué nos tienes que aportar de tu sabiduría jueguil. Nada, que hay una... ¿Xander? Se te oye... ¿Me oyes? Se te oye entrecortado, se te oye de fondo, acércate al móvil. No, creo que está con el Skype. Bueno, pero se me oye. No se te oye, sí. Hola. Hola. Bueno, lo siento, Xander. Si puedes, vuelve a llamar más tarde, sí, y te volvemos a coger, pero ahora mismo no da señal. A mí me da que quizás estaba con Skype, ¿eh? Más que con móvil. Sonaba eso un poco a... Bueno... Es que claro, está en Alemania el pobre y gasta ahí sus durillos. Claro, claro, claro. Bueno, Skype, pues sí. Otro sistema innovador, por así decirlo, el headset para hablar con los compañeros. Cierto, cierto, cierto. También otros detalles que se han podido ver en otros juegos, como la suplantación de almas en Mesía o incluso los puzzles ligados entre escenarios ya visitados, que no es el primero, pero sí Turok 2 ya planteaba aquello de que algunas llaves solo eran usadas en escenarios siguientes y viceversa. Tenías que volver tus pasos atrás para para poder acceder a según qué zonas. Y todo esto que acabamos de comentar son una serie de detalles que han sido innovadores en su momento y que muchos de ellos se han convertido en estándar, lo cual no quiere decir que todos se repitan y que todos aparezcan en todos los juegos, porque no tiene por qué ser así. Pero quizá el tocar las teclas adecuadas de todas estas innovaciones te consigue aportar una experiencia innovadora. Siguiendo con el tema, hay una serie de innovaciones físicas, o sea, digamos, innovaciones que repercuten por el hecho de haber planteado una experiencia física diferente, es decir, modificar el mando. Pasar de la cruceta de NES de dos botones a pasar a los seis botones de Super NES ya supone que en el juego ya no tienes botón de puño y patada, sino que tienes tres de puño y tres de patada, que suponen hacer muchísimos más combos que los anteriores. Y eso ya te plantea una experiencia mucho más novedosa. Pero no porque el juego haya sido pensado en sí, sino porque el hardware en el que te estás apoyando, en este caso el mando, te lo permite. En este caso podrían considerarse el tema de espera, que seguramente vuelva a ser Xander. Buenas noches. Buenas noches, ¿se me oye? ¿Qué era bien? Pues no. Se te oye con un poco de eco, pero ahora no tan entrecortado, no sé, prueba a ver, decir a algo. A ver, comenta. Sí, bueno, que lo que iba a comentar antes es que hay una manera de jugar, creo yo, que tal de meter un elementos completamente. Xander, no hay manera, se te oye tremendamente entrecortado. Así vale. Que si puedes solucionarlo bien, si no, coméntalo en el foro. Sí. Es una lástima porque estoy convencido de que tu aportación sería muy interesante. Seguro. Bueno, yo no lo hago desde el foro porque me temo que con el normal roto está la única opción que tengo, así que... Lo sentimos, Xander, pero gracias por llamar, de verdad, y por querer participar. Cualquier cosa que digas en el foro la comentaremos aquí, ¿vale? Muy bien. Venga, hasta luego. Venga, buenas noches. Ojo, parece que ahora se escuchaba bien, pero iba momentos. Era un trocito y luego se encontraba. Y va. Bueno, como comentábamos, el tema de pues el stick analógico. O sea, añadir el stick analógico supone que Zelda tiene un Z-Target que luego copia todo el mundo. Añadir la vibración supone que Ninja Gaiden y Project Zero tienen una experiencia jugable que sin esa vibración no sería la misma. Añadir el ratón más WASD supone que habría muchísima gente que vería el sol y mucha más delgada en el mundo. Pero convencido. Porque un montón de frikis habrían dejado de jugar a Quake. Hubiéramos dejado... A ver, otra llamadita. Uy, esto parece que es de Madrid. Hola, buenas noches. Yo no soy Xander, ¿eh? ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Cuánto tiempo, tío! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Joder, ya se te echaba de menos, ¿eh? En las llamadas. Currando. Qué sí. Grande, qué bueno, grande. Bueno, mira, mejor hoy día mejor currar que no, ¿eh? Sí, pero... Sí. Bueno. Bueno, corramos un tupido velo. Claro, es un tupido velo que me quedo esta noche en el trabajo, así que con bueno, esto ya te vale. Pues cuéntanos algo. Pues mira, yo en cuanto he estado oyendo un poquito del programa, pero al menos quisiera destacar, no sé si vais a llegar a dar tiempo para eso, pero innovación en videojuegos, yo entiendo... una parte, que es decir, antes jugábamos un juego hace años y punto, pero ahora salen juegos dentro de otros juegos, es decir, Counter-Strike, ¿de dónde salió? De Half-Life. Uh-huh. Por ejemplo, los mods y todo eso, es innovación hecha por los fans o es innovación hecha pues por otros estudios o algo pequeño, y eso dentro de lo que es la última década, yo lo entiendo como algo de innovación. O sea, que de un juego pueden hacer otro. Sí, sí. Cierto, antes también Maneo comentaba lo del juego de cartas del Final Fantasy 8 o 9, que luego se hizo un juego aparte, o sea, existía como juego aparte también. Entonces, y además que esto toca mucho a lo que es la gente, los fans, la gente que quiere programar, la gente que quiere codificar. Hay multitud de casos, o sea, no solo Counter-Strike, también hoy en día... En Warcraft 3 hay un mapa que incluso se utiliza en competiciones que se llama la defensa de los antiguos, el Dota, conocido, y hay otros juegos ahora mismo que le están surgiendo mods y que están siendo bastante famosos. El Dota va a ser el que ha inspirado el juego de mi GOT, por ejemplo. Eso mismo. Entonces, pues para mí eso, no sé si entra mucho para debatirlo, es innovación. Que dentro de un juego se te dan posibilidades y capacidades para crear otro. Con la misma jugabilidad, se entiende, pero a lo mejor con un distinto objetivo o con otra diversión, con otra capacidad diferente. En ese sentido, yo más que innovación lo vería evolución, porque ya partes de una base conocida. Yo más que evolución lo vería como creatividad. O sea, sí. Creatividad. Sí, no, a ver, al fin y al cabo todo videojuego se basa en una creatividad. O innovación, sin ver más lejos, se basa en el hecho de que el juego se ha sacado un kit de desarrollo. Es por ello de que sale todos esos mods. Cierto. Por eso. Se va a poner disponible todo ese desarrollo. Pues nada, por mi parte era solo eso, mandar un abrazo y nada, que yo sigo yendo a pesar de la lejanía y de las ocupaciones. Estupendo. Grande, pero ya no juego tanto como antes. Así que... Pero me da que nuestra cercanía volverá a ser esplendorosa en un tiempo cercano. Tin, tin, tin, tin. Tin, tin, tin, tin. Y dejémoslo ahí. Vale, sí. Vale. Algo. Bueno, oye, un abrazo a todos, ¿vale? Venga, un abrazo para ti, pero venga, cuídate. Chao. Chao. Me encanta esta canción porque puedes ponerla en un programa de punk, en un programa de shooters, en un programa de innovación, de originalidad, de juegos profundos, de videojuego y literatura, videojuego y cine. Es de Deus Ex 2, es que es temazo y lo puedes poner en cualquier lado. Ya está. Es excusa para ponerlo siempre. Otra innovación física que llevamos por ahí, la Nintendo DS. Una máquina que vive de su innovación física totalmente, de las dos pantallas y de la pantalla táctil. Sin eso, pues no sería nada. La misma Wii también, innovación por el control, los movimientos. La misma Wii. Pero incluso en Wii o DS nos servirían de ejemplos para que el hardware va por delante de la creatividad de los juegos. Es decir, la innovación que supone ese nuevo control no siempre se aprovecha. Y incluso hay gente que no está a la altura de esa creatividad que supone controlarlo todo con las manos o controlarlo con el puntero. En ese sentido hay pocos ejemplos que realmente aprovechen la Nintendo DS de una manera completa. O el mismo Six Axis también. Tantos ejemplos de cierto, juegos que cierto, o sea, bien. Un Lair y un Warhack no son juegos innovadores, pero gracias al tema del Six Axis tienen ese componente innovador, pero no son juegos innovadores. Y en ese sentido hay que tener claro que tú puedes innovar en un apartado jugable, pero eso no tienes por qué llamarlo innovación, porque una verdadera innovación resulta mucho más profunda siendo el pilar en sí del juego, pero quizás si no hay historia ni planteamientos jugables profundos, pues es el leitmotiv del juego y ya está. En ese sentido, un buen ejemplo serían los juegos indies, que se basan plenamente en eso, en aportar algo totalmente distinto, pero ya está. El Crayon Physics, por ejemplo. ¡Buah! Enorme. Vamos a innovar algo que nunca Armadillo se ha Run. Hecho. Armadillo Run. El... Hostia, no me salen nombres. El Toribash de lucha, que también era por piezas, súper divertido. Juegos que dicen, vamos a hacer algo que no exista, o que exista, pero vamos a reinventarlo totalmente, vamos a hacer algo totalmente distinto y vamos a ponerlo ahí. Como sea el juego, si es de plataformas, si es de acción, si explican la historia de fulano, de mengano, da igual. Eso ya vendrá luego, a posteriori. Entonces, ahí es donde quizá hay un campo más abierto, como tú bien dices, en los juegos indie independientes, porque se pueden permitir este tipo de desarrollos basados en ideas innovadoras. Pero ¿por qué se lo pueden permitir? Porque si lo hiciera una superproducción, no triunfarían porque la sociedad no es capaz de digerir esa innovación tan superlativa. ¿Por qué siempre decimos que se lo pueden permitir ellos? ¿Por qué? ¿Porque van a 10 personas? No, te lo digo yo, porque... No hay pérdida, simplemente. Exacto, no se juega lo que se juega una gran Ahí compañía. Está. El dinero. Ahí está. O sea, sabía la respuesta, pero hay que inducir a este tipo de reflexiones. Y luego también las innovaciones que van acompañadas de hardware. O sea, tú en NES no puedes hacer una iluminación real, pero en Xbox y en PlayStation 2 sí, y por lo tanto puedes hacer un Splinter Cell que se basa en esconderse en las sombras para que no seas visto, vale, de manera un tanto irreal. Sí, aceptemos barco. Pero bueno, luego te viene 360 Play 3, en el que esa integración de la iluminación supone cambios jugables a nivel de novedad. Por si fuera poco, luego están las innovaciones que generan la copia constante de los demás, que quizá el primer planteamiento no acaba de funcionar, pero todas las demás van perfeccionando esa propuesta hasta haciéndolo en, pues, totalmente básico. En ese sentido, las 3D de Mario fue él y todos los demás lo intentaron copiar y no pudieron. El tema de la regeneración de vida de Halo ha sido quizá una de las innovaciones más odiadas por muchos usuarios, porque en Halo funciona, y muy bien. Y el sentido de Halo supone, junto con la inteligencia artificial, esa regeneración, pero en otros juegos no, en otros juegos supone un paseo. Esto que estás diciendo viene muy a colación de lo que Xander ahora sí que ha escrito en el foro, intentando resumir lo que quería explicar por teléfono, y que viene muy bien a lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, tú estás diciendo que en Halo tienes la regeneración automática, algo innovador, pero no deja de ser hacer algo viejo, que es simplemente algo que ya se había hecho en todos los juegos, ¿no? Tienes un personaje que abriendo vida y la ha de recuperar de alguna forma. Antes se hacía con botiquines y ahora se hace con regeneración automática. Como dice él, es hacer cosas viejas de un modo totalmente diferente. Y pone como ejemplo Mirror's Edge. No deja de ser un juego en el que se hace lo mismo que cualquier otro juego que hayamos visto antes. Saltas, peleas y corres. Eso lo hemos visto en cientos de juegos. Pero lo haces desde una perspectiva en primera persona, incorporando así el género de las plataformas a algo que no se había visto hasta ahora. Pero el género de las plataformas ya existía como tal. Pero, claro, es justo lo que íbamos a comentar a renglón seguido, porque cuando la propuesta ya está vista, pero el envoltorio es innovador, que merece un punto aparte. Al fin y al cabo, lo de Halo, el sistema de regeneración, es un nuevo envoltorio. O sea, regeneración ha habido en muchísimos juegos de mil maneras, pero en este sentido sí supone algo novedoso. Mirror's Edge es lo mismo. En Dark Messiah y Breakdown ya habíamos visto esa integración de la primera persona tan directa. Incluso Crysis también tiene. Le ves las piernas, el cuerpo, ves todo como si tú estuvieras en los ojos y no simplemente fueras un punto visual volante. Pero claro, aquí está ese puntillismo. Dark Messiah y Breakdown, que, o sea, realmente no acababan de funcionar. Estaba muy bien como envoltorio, pero es Mirror's Edge el que lo plantea de manera totalmente novedosa. Y aún así, hay gente que no es capaz de asimilarla. Es decir, poco a poco luego saldrá Mirror's Edge 2, o vendrá la competencia y copiará el concepto de Mirror's Edge. Lo hará de una manera quizá no tan directa y funcionará mejor y ya está. Se considera a Mirror's Edge el innovador, pero el que funcionó, pues el siguiente que sea. Es que esto que dices también es cierto. O sea, muchas veces no por ser el primero en innovar va a ser el mejor. Eso pasa en muchos géneros. Muchas de estas innovaciones que hemos comentado y hemos puesto ejemplos, pues por ejemplo el tiempo reversible, ahora este quizá no es el mejor ejemplo, pero es el primero que he visto en la lista. A ver si hay alguno. Música adaptativa, pues puedes poner algún ejemplo, ¿vale? Como estaba aquí del Wing Commander, pero seguro que antes de este había otro. O sea, había aventuras de LucasArts. Creo recordar que Wing Commander ya era el de los primeros que venía. Pero venía la de la siempre música. Que tiene más fama, no tiene por qué ser el primero. Y para eso antes han puesto una página en el foro, que es la de... Espera, a ver si la veo, porque la he perdido aquí. Era Game Innovation Database, que es gameinnovation.org, y ahí intentan recopilar todas las innovaciones de videojuegos, pero innovaciones del primero. Por ejemplo, te dicen, el primer juego en utilizar gráficos. El primero. Y no es el Pong, ni el Arkanoid, ni ninguno de esos. Es el OXO. Que lo acabo de ver por primera vez en la vida. O sea, son dos palos también verdes que no hacen nada. Se mueven, ya está. ¿Vale? O el primero en 3D. Pues a lo mejor, o sea, el primero en 3D no lo sabemos, porque... O sea, está tan antiguo, ¿sabes? Aquí te pone First Person 3D, Maze War. Maze War. ¿Quién ha oído hablar del Maze War? ¿Sabes? Cube Engine, Binary Space Part. O sea, te dicen varios tipos de novedades, ¿vale? El primer gráfico 3D poligonal, Yo Robot. Te cagas. El primer multiplayer, ¿qué pone aquí? Para dos, Tennis for Two. Tenis for two. ¿Vale? Qué gran título. ¿Vale? O sea, me refiero que pues eso, Mirror's Edge quizá ahora mismo es un incomprendido, es un juego que no pasa a la historia, pero sí quizá otros que lo copien, o el mismo Mirror's Edge 2 puede ser el que marque ese juego tipo que habíamos dicho al principio, ¿no? Juegos tipo que luego marcan referencia. No tienen por qué ser los primeros, pero quizás sí los que aunan estas innovaciones y las plantean de la mejor forma posible. Pero en ese sentido no es incomprendido, porque siempre criticamos que sistema de desarrolladores, que sistema de no has hecho esto de la manera correcta, pero yo creo que gran parte de culpa también lo tiene la educación y parte de la sociedad. En ese sentido, yo os lanzo la pregunta de si creéis que la sociedad realmente está digerir según qué conceptos innovativos. No. Qué grande, así la tertulia, vamos, avanza, que es una maravilla. Yo creo que sí. Está preparada, pero... ¡Debate! ¡Tenemos debate! No tiene que ir el usuario a buscarla, sino que se lo tienen que mostrar. Y sin ir más lejos, un juego innovador que no es anunciado, le va a costar vender muchísimo, pero si lo ven por todos lados, al menos el hecho de probarlo le dará un punto de vista distinto que más tarde, para más adelante, quizás lo tendrá en cuenta. Si no, esa innovación no la enseñamos, no se mueve. Sin ir más lejos, ¿por qué estos juegos que acabas de mostrar ahora, los primeros, no han sido tan desconocidos? Pero porque estamos hablando de épocas en las que no había mercado. Había, vale, obviamente, pero sí, por ejemplo, ahora mismo la referencia podía ser un Super Mario, y tenemos pues otra cosa, un Table for Two. Freeman, date quieto con la música. No, es que se está acabando la frase y venía brutal, o sea, ha quedado de puta madre. ¿En serio? Sí, sí. ¿Cómo se emociona? Y nada, pues eso, que si todo depende siempre no de parte del usuario, sino que también que le vendan el producto. Yo creo que mucha culpa tiene el usuario, porque estamos mal acostumbrados y mal criados. Es decir, en el... Grande, ahí, ¿qué opino con Fukui? En la cuestión jugable, y esto lo digo incluso... Y encima somos tontos, dilo. No. Bueno, pues ya lo digo yo. Y esto lo digo desde una perspectiva totalmente en primera persona. Porque, bueno, lo he comentado alguna vez en el foro, para quien no lo sepa, yo ahora, por suerte, en mi trabajo estoy empezando a hacer videojuegos. ¿Qué te ves en tercera persona a veces? No, pero quiero decir, que lo he vivido en mis carnes. Le da, coño, F1 y la cámara. Sí, sí, se le acaba ese. Digo, como he comentado alguna vez en el foro hace poco, pues, por suerte, en mi trabajo ahora estamos empezando a hacer videojuegos, estoy diseñando algún juego que espero que algún día vea la luz, que la gente le guste y tal. Entonces, es un videojuego que yo sé que va a gustar. O sea, yo al menos es un juego que me gustaría jugar. Pero, por ejemplo, el otro día... vinieron a proponerme otro proyecto, ¿vale? A manera se lo comenté a ti, creo que no. No, a mí no me suena el segundo proyecto. Pues con la idea de que querían algo innovador, ¿vale? O sea, la premisa era, este año es el año de la innovación en Europa, ¿vale? Y hay una serie de entidades europeas pues que quieren apostar por algo innovador en cuanto a tecnología. Y me dijeron, oye, piensa un motor gráfico innovador y sobre esto haremos un videojuego. Y se me ocurrió una idea súper buena, al menos yo creo que es buena. Y se lo comenté a la gente y dijo, hostia, pues sí, esto puede funcionar. La desarrollamos y tal, el proyecto se presentamos, he hecho unos bocetos y todo, ya te los enseñaré. No puedo decir, esto es secreto sumario. Qué bien queda esto. Mira, ahora va de... Pero... Va de Electronic Arts. Sinceramente, también es un juego que yo lo veo, es innovador, creo que puede ser muy interesante. Pero no yo tienes antes... ganas de jugar. No, jugaría, pero antes me pones en la tienda el otro juego que estoy haciendo y sé que el otro me va a gustar. O sea, iría por lo seguro. Somos así, o sea, estamos malcriados. Sabemos qué nos gusta. Sabemos que tú eres un fan de los shooters, que el otro es un fan de los RPGs, que el otro es un fan de no sé qué. Y ya vamos a esto. Y nos estamos estancando. Porque pero, no apostamos por nada más. Pero si a ese cliente que está tan dudoso le vas repitiendo, le estás comiendo el coco diciendo, este es un juego muy bueno, este le estás viendo anunciado por todos lados. Oye, sí, se lo llevará para que te calles y para que no dejes de darle a la barra. No, convencerás a lo mejor a un 20%. No, ni siquiera. Pero ni ya siquiera está. De verdad, o sea, yo mira, no, maneo... No, ejemplo. A ver, que me estoy poniendo un poco en contra. No, que va, o sea... Ya que... haces bien, abogado del diablo. Pero tú pon ejemplo, Gears of War 2. ¿Cuánto ha vendido? Un porrón. La segunda parte de algo que es un gran juego, no lo dudamos, pero no deja ser más de lo mismo. Little Big Planet, un concepto totalmente innovador. ¿Cuánto ha vendido? Ahí está. Y publicidad ha tenido Little Big Planet. Pero ha vendido Ha vendido muy bien, Little Big Planet. Ha vendido 1,5 millones, ¿eh? No ha llegado a los 2 millones todavía. Está a punto. Y el otro ha vendido 5 o 6. O sea, la proporción... No, pero bueno, es una IP nueva, es un concepto... Bueno, por eso digo... Es un concepto diferente, no o sea... No digo que no vayan a triunfar, pero que la innovación, desgraciadamente, por culpa de los usuarios, yo no creo que sea culpa de las empresas, por culpa de los propios usuarios... Di que sí. Tiene... ¡Ay! Tiene muy difícil el éxito. Grande. Yo no digo que sobrevivan, ¿vale? O sea, claro que un proyecto innovador puede sobrevivir y puede ser viable económicamente, pero de ahí a que tenga un éxito... Pues, hombre, hay un paso. Grande. Yo, de verdad, es que comparto tu opinión de que, aparte de que la gente no le gustan los cambios, es conservadora, y cuando le presentas algo nuevo, diferente a lo que ya ha visto, de primeras, a no ser que haya visto mundo, haya visto muchas culturas y tenga la mente suficientemente abierta como para adaptarse a cualquier cambio, de primeras, y la mayoría de personas y... Perdón por generalizar, pero es que es así, sobre todo cuanto más mayor te haces, no está propensa a los cambios. No, no voy a decirlo. Hoy está haciendo Fukui de Poli malo, no voy a decir aquello de que la gente es tonta. Pero, no, incluso nosotros mismos, o sea, hay veces que no, de que vale muy bien, o sea, Little Big Planet, o sea, país está, y hay muchas veces de que no tienes ganas de jugar. ¿Por qué? Porque prefieres ese juego de disparos con chorrocientos barriles explosivos y chorrocientos zombies. Y ya está. Porque no siempre estás dispuesto a valorar, a tener la mente predispuesta a algo totalmente distinto que quizá no te acaba de cuajar. Y en ese sentido, la prensa especializada y muchos analistas tampoco son capaces de transmitirlo. Porque, joder, si tienes algo ante ti que es nuevo... No te cierres ya de primeras. Hay que darle intenta, el beneficio de la intenta duda, abrirlo, sí. Intenta darle, como bien dice Fukui, el beneficio de la duda. Hay gente que se ha cargado Mirror's Edge de primeras y está planteando algo que no hemos visto nunca. Ya de primeras tendrías que enfocarlo de es algo que no hemos visto nunca y no cerrar la puerta a mucha gente que quizá lo ve y dice, oh. Y está pasando ahora mismo, mucha gente lo está probando en se lo compra en PC o lo está comprando un poco más barato y joder, está descubriendo una experiencia bestial. En ese sentido yo creo que además dentro de la industria de los videojuegos la peor innovación que ha existido son las notas, porque dentro de la nota no está delimitado un apartado de innovación. Nosotros lo comentamos dentro de nuestros análisis, pero es una hora de análisis. ¿Y qué? Yo en un lo mejor, lo peor, más una nota, el hecho de que sea innovador así no lo vas a transmitir. O sea que en ese sentido creo que la peor innovación de los videojuegos son las notas. La peor innovación o lo peor que puede tener un videojuego son los críticos. Un mal crítico destroza a cualquier videojuego por mucha buena crítica que luego te puedas encontrar. Creo que en ese sentido lo que has dicho deberíamos... Cualquier crítico, cualquier... Sí, como Carlos Bollero en El País con el Cine, que no le gusta ninguna película. Debería abrir más la mente, no ser tan cerrada, porque realmente estás dando a ver un juego que dices, hostia, pues sí, es nuevo, es innovador, etc. Esto pasó también un poco con el cine, o sea, al principio solo había críticos, que se supone que eran críticos profesionales, y tenían como pues ese problema en la innovación. Cuando Internet, ha dado voz a la masa, otros medios más populares, pues ha visto otro tipo de opiniones, que es un poco aquí, ¿no?, también lo que intentamos hacer, ¿no?, en último nivel, una réplica a las opiniones de siempre, a las opiniones de profesionales, entre comillas, poniendo nosotros como jugadores de forma profesional, pero siendo de tú a tú, un jugador normal que propone una opinión distinta e intentando estar abierto a cualquier posibilidad nueva. En definitiva, pues nos podemos encontrar con auténticas joyas. Cerrando ya este apartado, también hay que tener en cuenta que muchas veces el todo por la innovación no es suficiente. O a veces sí es suficiente, pero claro, el juego tiene problemas y no es divertido. Caso de Two Human. Me ha hecho gracia que pongas aquí Two Human, porque ¿qué innovaba Two Human? Control... Y integración del control con el tema del árbol de habilidades. Es acojonante. Discrepo, pero acepto el ejemplo porque era un juego efectivamente que si pretendía innovar, lo pongo en condicional, si pretendía innovar, obviamente fallaba en eso que tú dices, diversión, ¿qué más has puesto? Diversión, problemas de aplicación de esta innovación o problemas de juego, ¿no? En definitiva, pues claro, por mucha innovación que haya, ¿se puede justificar eso? Yo creo que no, que ante todo, personalmente, no sé qué opinaréis, ante todo ha de ser primordial que el juego funcione y que el juego sea divertido. Que hay innovación, estupendo, que no, no. Es más, si tú vas a innovar, es tu objetivo que esa innovación sea divertida. O sea, si no, no te molestes, porque esto no es como un cuadro que hay que ver, oh, sí, qué innovador, esto no lo ha hecho nadie hasta ahora. No, la gente la ha de jugar. ¿Se podrían considerar esto tus últimas palabras conclusivas o quieres apuntillar algo? ¿Ya? Son el 53, Freeman. Como mínimo plantea las preguntas que habíamos puesto aquí. Ya, pero es que ya las hemos ido comentando realmente. Entonces, ir más allá del tema de comentar de si la innovación va a quedar relegada a los juegos indie, ya lo hemos comentado. Cierto. Y el periodo de vida de una innovación también, porque... Vale, aquí podemos comentar el hecho de que es precisamente el periodo de tiempo en el que transcurre esa novedad en las que realmente se demuestra si funciona o no. Claro, quizá hay algo que tiene mucho éxito, lo copian muchas personas durante un breve periodo de tiempo, pero no acaba de cuajar. Un ejemplo es GTA 3. El concepto de sandbox cuando nace, todo el mundo se pone a hacer sandbox. Pero claro, con la calidad de GTA, solo lo hace GTA. Y lo que primeramente era algo muy innovador, resulta ser bastante anodino y que se carga en muchas sagas que del paso de 2D al 3D sandbox lo revientan. Y el juego es infumable por todos lados. Sí, sí, cierto. O sea que sí hay conceptos innovadores que no por todo el mundo, no por todas las manos, joder, obtienen la misma calidad. Y lo de que el tema de que la gente es tan reacia, creo que está en la naturaleza humana, que la gente sea reacia a los cambios. Desde aquí nosotros siempre vamos a procurar ir más allá con el tema de la innovación, valorándola como tal, y al menos en nuestros análisis lo que pretendemos hacer, dando esa visión más allá. El tema de las notas, ya lo comentaremos en otro programa, que puede tener también su debate. Por eso comentaba que creo que ya podíamos... Vale. Y como que tenemos que hacer un par de anuncios, ¿sabes? Así ya lo dejamos. Joder, qué grande es esta música. ¿Ves? Es la primera vez que destruyes a enemigos escalando por ellos. Cierto. En el escenario. Shadow of the Colossus tiene su componente... Innovador. Y también fue muy criticado por no tener nada más aparte de ello. Sí. Por querer buscar algo que ya hemos visto y no ver más allá. O incluso juegos en los que te eliminan todo el HUD, o sea, todos los elementos en pantalla y ya está. Y en ese sentido, Dead Space, o sea, que todo lo tienes integrado dentro de la armadura, también es un detalle innovador. El juego no lo es, pero ese detalle sí. Y el cúmulo de esos detalles son los que hacen que muchas experiencias tengan un más allá. Así que, si queréis ir haciendo conclusión final... Pues mi conclusión final es que sí a la innovación. La innovación es buena. La innovación aporta... Me gusta. Y la innovación está muy bien. La innovación aporta experiencias muy interesantes. Yo... destacaría, por ejemplo, como juego innovador que haya probado últimamente y que me ha resultado muy, muy, muy, muy, muy grato, World of Go, ¿vale? O World of Goo, como dicen algunos que me han dicho, ¿por qué dices Go? Pues Goo, World of Goo, yo qué sé, World of Goo. Pues ese. Es innovador en ciertos aspectos y me ha dejado una grata sorpresa, pero veo que este tipo de innovación realmente contundente, realmente interesante, se está quedando en el terreno indie. Algo que tampoco me desagrada, porque ya me gusta que sea así. Porque una cosa es la innovación y otra cosa son los cambios. Son cosas distintas. Por ejemplo, yo, como jugador tradicional, mayor ya, de hace tiempo, de la vieja escuela, sí que tengo que reconocer que soy de los que, obviamente, pues ante según qué cambios, soy reacio. Y mismamente, por ejemplo, el otro día estaba viendo unos vídeos del Diablo 3, que había polémica porque pues decían que... Ah, el caballo que lanza arcoíris. No. Esa era una coña. Ya lo sé. Del inventario, pues antes era Diablo 1 y Diablo 2, que cada elemento ocupaba X cuadrículas y los tenías que mover para que el inventario lo organizaras, como Titan Quest. En el 3 dicen que no será así, porque entonces quieren dar más importancia a otras cosas y no tener que estar todo el rato perdiendo tiempo en eso. Eso es un cambio, no es una innovación. Y claro, yo ante esos cambios, como jugador de la vieja escuela, soy un poco escéptico, lo reconozco. Pero ante las innovaciones de, pues vamos a poner esto que no existía, o esto que no sé qué, o esto... No, me gustan. Así que innovación sí, cambios también. Obviamente la naturaleza humana está que los cambios pues cuesta aceptarlos. La innovación también cuesta aceptarla porque, como bien decía Maneo, necesita de una buena promoción, necesita de un buen conocimiento y necesita de una base sólida, una buena idea que funcione. Como bien decíamos, que te divierta. Así que me quedo con esta conclusión en cuanto al tema del debate. El debate en sí, más que tertulia, no, o sea, más que debate no, tertulia. Pues interesante, ya sabéis que a mí estos programas me encantan. En general, todos los programas que sean así diferentes, ya sabéis que yo... El que os he comentado antes... Ya lo haré, ya lo haré. Buah, cuando lo hagamos, tengo muchas ganas de ese. Y poco más. La entrevista también muy interesante, me ha gustado la iniciativa. Es crack, además. Sí. Ya estuve hablando con él como 30-40 minutos, que había probado Call of Duty. Tiene cada juego en su estantería. Es realmente como uno de nuestros oyentes con más experiencia, pero apasionado de los videojuegos, que está en una empresa de videojuegos. Y por eso creo que ha resultado bastante cercano. Hago llamamiento para las compañías que nos estén escuchando. Si quieren pillar turno, que me llamen, que les haremos un huequecito para hacerles entrevistas. Que cojan ticket, que hay cola. Exactamente. Y poco más, te dejo el anuncio de los programas para ti, Freeman. Bueno, Maneo tenía que hacer conclusión si quería. Sí. Que tú ya. Yo ya acabo aquí de lo mío. Y nada, recordad, sed buenos, no hagáis nada que yo nunca haría. ¡Adiós! ¡Adiós! Y además sonando Lucas Mainzem de Fahrenheit. Joder, qué grande. Me quedo también prácticamente con las palabras de Fukui. Sí a la innovación, porque realmente. Lo que me ha demostrado un juego innovador es, no lo cambiaría para nada. Un juego innovador siempre me ha mostrado un punto de inflexión de decir, este juego es muy bueno o no lo es. Y me quedo con eso más que los juegos de toda la vida, que sé que me han gustado y si sacan otro más me van a seguir gustando. Al fin y al cabo, no cambia nada. Y como parte de esa crítica, que yo ahora mismo pues estaba un poco machacando, decir de que no debería ser tan mala crítica, pues también aportar un poco de ese sentimiento propio, de ese favor a la innovación, pues en cierta manera aquí en último nivel de querer llevar al buen camino al usuario en general. Y nada más, me despido también, pues hasta la semana que viene en ese... Espera, que aún no nos despedimos. ¿Ah, no? No. Ah, o sea, vale. Ahora estamos... Vale. Concluyendo el programa, vale. Si total ya nos hemos pasado cinco minutitos nomás y queda vale. Tracks de pues sobras. Luego me vuelvo a despedir. Okay. Además, tengo que hacer yo mi conclusión. Yo la verdad es que paso de lo de sí a la innovación, no a la innovación. O sea, nuestra propia vida es innovativa solo por vivir. O sea, el hecho de adaptarnos a los cambios, adaptarnos a las nuevas experiencias o adaptarnos a la aleatoriedad que nos plantea nuestro cada día ya es... vivir de manera innovativa o no. Si eres de los que te quedan todo el día en casa, no sales, no vives, no vas más allá, no viajas, no hay innovación, hay conservadurismo. Pero en ese sentido, si quieres ir un poquito más allá, puedes descubrir mundos de creatividad que de otra manera no podrías hacer. En los videojuegos pasa igual, que quieres jugar al mismo juego de fútbol año tras año, que añaden tres o cuatro detallitos con su calidad, adelante. Pero probablemente te estés perdiendo grandes mundos de experiencias novedosas que de otra manera, si no te invitan, si por ejemplo desde aquí no invitamos a ella, quizá no descubres. Hay un montón de gente que ha probado el skate gracias al programa y no le gusta el skate. Pero ojo, está descubriendo un sistema y un control totalmente novedoso como es el que plantea Skate. Por eso creo que no solo porque nuestras vidas ya sean así, sino porque el adentrarnos, el abrir la mente a nuevos libros, nuevas películas o nuevos videojuegos que no sean nuestro género preferido, nos hacen uno, saber más, y el saber nunca ocupa lugar, y en definitiva, vivir más. Como el anuncio de PlayStation, yo he comandado tropas, yo he disparado a tal velocidad, yo he corrido en tales circuitos, yo en definitiva he vivido. Pues está en vuestra decisión. Esta es mi conclusión. Y siguiendo con Fahrenheit, tenemos que hacer unos cuantos anuncios, señoras y señores, anuncios importantes y de calado. Principalmente el programa de la semana que viene. Tum, tum, tum, Premios tum, tum. ON 2008. ¡Oh! ¿Cómo así de repente? ¡Oh! ¡Dios mío! A ver, que hay bastante a comentar en este sentido. Van a ser unos premios diferentes. ¿Innovadores? No, diferentes. Porque van a ser los premios que va a dar Último Nivel. Es decir, son unos premios que vamos a dar nosotros sin la participación del público de primeras. Es decir, en el programa tranquis. La semana que viene. Tranquilitos. Todo se debe a un problema logístico, un problema de tiempo. Lo de preparar los premios bien, como lo hacemos, como solemos hacer o intentamos hacer, lleva tiempo. Este año hemos preferido no alargarnos más, como hicimos el año pasado, hacer unos premios ON en radio, en el podcast, en Último Nivel, decididos por el equipo de Último Nivel, ON Team, que componemos aquí, pues en consenso. ¿Qué haremos después de esto? Pues una vez el programa se haya emitido, nosotros habilitaremos una página o en el foro, aún está por ver, para que vosotros también tengáis vuestro hueco, vuestra opinión, deis a conocer lo que os ha parecido el 2008, porque queremos saber qué os ha parecido, pero de esta forma lo dejaremos en web, lo dejaremos en foro, para que también así la gente pueda pues un poco participar más allá del programa de radio. Y el programa de radio tampoco se haga tan largo y bueno, pues y dar más diferente tiempo, como bien ha dicho dar más tiempo y dar más tiempo porque tendréis pues a lo mejor un mes vista, daremos el tiempo que haga falta, que creamos oportuno, y bueno, pues será de esta forma distinta. En definitiva, para que la gente lo quede claro, no os imagináis el curro que supone haceros los premios, capturando el sonido para los doblajes, por el tema de música, buscando todos los matices para poder explicar cada uno de los apartados punto a punto por si hay dudas. O sea, los anteriores años nos han llevado muchísimas horas porque realmente nos lo miramos con lupa y es algo que nosotros también hacemos para nosotros, pero al hacerlo de cara al público con todo el trabajo y material que eso implica, nos quita un tiempo libre que, lo siento, no tenemos. Y precisamente por eso hemos tenido que tomar esta decisión que nos pesa. Pero también consideramos que, al fin y al cabo, Último Nivel es el proyecto, Último Nivel es el que analiza los 40 juegos al año, y de verdad que en la audiencia que tenemos de 7.000, 10.000 descargas por programa, incluso más, los premios del año pasado votaran 450 personas, pues la verdad es que frustra muchísimo, porque la audiencia es muchísimo más mayor, pero la gente que realmente participa es un 5-10% de esa audiencia. Frustra, y dedicar tantísimas horas a ese proyecto para que luego la acogida pues no sea todo lo esperado, frustra. Que ojo, que las 450 personas votan en los 50 apartados, porque nos curramos un montón de apartados, pero claro, es, imagino que muchos de los que nos están escuchando lo entienden. No tenemos tanto tiempo libre como para dedicarlo para que luego la acogida sea esa. Supongo que es algo que mucha gente entiende. No deja de ser una decisión salomónica que creemos, esperamos que guste a todos o no desagrade a nadie. O entiendan todos. Intentaremos, eso sí, a ver en la medida que se pueda, que ya que lo hacemos de esta forma, para la gente que sí que vaya a participar en el foro o en la web votando premios y de su opinión, y se dedique el tiempo a votar para, como bien decía Freeman, ya que aunque votan pocos, pues esa gente darle un mérito por, oye, mira, gracias por venir a la web y votar. Intentaremos encontrar algo de material que pediremos a las desarrolladoras, por pedir que no quede, que nos dan un lote grande, pues oye, mira, perfecto, más gente que tendrá algo, que no, pues menos, y sortaremos algo entre los que hayáis votado. Así animaremos un poco que la gente vote y os agradeceremos que os paséis por la web. Bueno, creo que es un punto que espero que no sea un tema muy polémico, espero que la gente lo entienda. Al fin y al cabo también es un repaso de los premios, es un repaso de los 40 análisis que nos cascamos al año. O sea, que es que jugamos a 40 juegos y en ocasiones nos pasamos los 40 juegos. Es normal, planteas una lista, pones GTA 4, Valkyrie Chronicles, no sé qué más. Claro, todo el mundo ha jugado GTA 4 y vota ese, pero quizá no es el mejor en ese apartado. Por poner un ejemplo, ¿no? De GTA 4, Metal Gear Solid, Little Big Planet o lo que sea. Así que la semana que viene, premios son. Y dejadme ya que empezamos la despedida. Si tenéis algo más que decir, es el momento. Si no, callar para siempre, porque empezará. Habrá. Yo quiero preguntar algo, Freeman. Y lo dejo en antena para que luego lo discutamos fuera de antena. Jajaja, qué malo soy. ¿Habrá intro? Estaba pensando ahora, no lo iba a decir. Digo, cállate, que luego están pesaditos en el foro. Pero no, Fukui lo ha dicho. Os vais el fin de semana, los dos. Cierto, no sé qué intro quieres que hagamos. Hay poco tiempo. Una en directo de estas que hacemos así, improvisada. No, por favor, si la hacemos. Ahora que. Joder, la verdad es que ahora que he pillado un poco de manitas con Sunforce y con el. Te lo diré, con el Nuendo, joder. Me hubiera molado. Pues te propongo. A ver. Que vengáis un día. Hostia, pero es que tenemos pocos días. Tendría que ser el martes, a más tardar. A mi trabajo y vamos a la sala de doblaje y hacemos allí un doblaje. Hostia. Para final de temporada. Venga, va. Venga, va. Pero sí, ¿no? O sea, allí no hay problema. Allí no. Lo montamos. Para pim, nada. Pam. Pim pam. Y encima luego le invitamos un colacao. Hay un bocata al técnico de sonido. Vale. Bocadillo no silla. Vale, genial. Me encanta. Empezamos último nivel. No, acaba. Uy. Vaya tela. Bueno, señores, hasta aquí el programa de hoy. 17º programa de la temporada. Décimo séptimo. La semana que viene, premios son. Pero es que la siguiente. Venga, dilo. Es que la siguiente. Dilo. Qué tridente, qué dilo, Triforce. Dilo. Si yo teníamos innovación, la semana que viene tenemos los premios son. El doble análisis. Decir del año es un poco demagógico, contundente, pero llegó la bestia de Sony y llegó la bestia de Monolith. Doble análisis de Killzone 2 y Fear 2. Vaya pedazo programa, le tengo unas ganas bestiales, sobre todo por los dos juegos. Creo que ni siquiera haremos notis de eso. Los dos análisis, pim pam, una hora cada uno. Promete, y el de después no decimos porque no hay que adelantar. Y dos semanitas de hype de Killzone 2. Manero lo prueba esta semana, yo la semana que viene. Fear 2 ya está calentito. Va a estar tremendamente bien. Como siempre, agradeceros a todos el apoyo. Redactores, oyentes, gente que nos escucha pero no se pasa por el foro. En este caso, Electronic Arts, todo el trabajo que han hecho para poder tener la entrevista hoy a las 11:30 de la noche, que no es algo que todo el mundo pueda. Sin más, disfrutar de los videojuegos, abrir la mente siempre que podáis. Y por favor, si leéis un análisis, no vayáis a mirar la nota. Leedlo, por favor. Muy buenas noches. Adiós.